La Zona Cero. Y llegamos hasta los estudios centrales de Onda Cero en Madrid, situados en San Sebastián de los Reyes. Hemos llegado hasta el parking en este Mercedes extraordinario que nos sitúa como cada noche en la tertulia Zona Cero. Jesús Callejo, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Faino Cecuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Martín Esposito, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas noticias a comentar hoy, muchas informaciones. Con Martín y con Agustín hablaremos de esa decisión. ¿Cuántos años a veces se tarda en aceptar lo obvio? Uh-huh. Y quienes debían hacerlo, en este caso los máximos responsables del planeta, que uh-huh. son los responsables del gobierno de los Estados Unidos, que han aceptado que el CO2, lo hablaremos después con Agustín Alcalá, es contaminante para el planeta. Lo descubren ahora, Martín. Sí, sí. ¿Y llevas tú cuántos años diciéndolo en el termómetro? Llevamos ya tiempo. Yo recuerdo cuando Juan me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una agenda donde no solo hablemos de cambio climático, sino de las catástrofes, es decir, de lo palpable, de lo que está ocurriendo en el mundo, volcanes, todo tipo de catástrofe climática relacionada ya solo con la naturaleza, no con la intervención del hombre? Y fíjate, llevamos tiempo hablando de cambio climático. Yo lo que planteo en el termómetro de la Tierra, luego hablaremos, sí. es que el mensaje que ha lanzado Estados Unidos, en este caso la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental, es que el mensaje podría haberlo hecho público una organización ecologista, uh-huh. pero no, en este caso es el gobierno de Estados Unidos. Claro, que es importante, uh-huh. que por fin eso suceda, ¿no? Eso es, ya era hora. Desde uh-huh. luego ya se venían dando pasos, es una gran había noticia, avisos. Pese a que llegue muy tarde, ¿no? pero uh-huh. es una gran noticia. Desde luego, yo, porque a partir de ahí se esperan otra serie de medidas en la política. Uh-huh. ¿no? Desde luego, la noticia ha sido la noticia de la semana, uh-huh. Climatológicamente hablando. Y bueno, a partir de ahora, pues a ver, que se pase de las palabras a los hechos y ver cómo pues establecen unos recortes de emisiones y, sobre todo, que se establezcan esos mecanismos para la gente que no se cumpla ese recorte de emisiones, pues tendrá que tener algún tipo de castigo y que entre en el mecanismo, por ejemplo, también de intercambiar ese CO2 por proyectos medioambientales verdes en zonas donde países que contaminan menos. Luego nos cuentas mucho más en ese termómetro de la Tierra. También, como decimos, hablamos de este asunto dentro de unos minutos con Agustín Alcalá. Yo no sé el porcentaje de norteamericanos, es muy elevado como el de europeos que aceptan lo que es evidente, el daño que las emisiones de CO2 están provocando sobre nuestra atmósfera. El porcentaje es indiscutiblemente, como decimos, muy amplio. Como amplio resulta, gracias a una nueva encuesta de opinión sobre las creencias de los británicos, Jesús, amplio resulta el número de personas que aceptan, por ejemplo, la existencia de fantasmas o la existencia de algún tipo de supervivencia tras la muerte. Sí, cada vez que se hace una de estas encuestas, la sorpresa está ahí, o bien a la baja o bien al alza, en este caso al alza, porque parece ser que la credulidad de los británicos en general y de los londinenses en particular, pues va en aumento. Credulidad, sí. no dicho en el sentido peyorativo. No, credulidad en este tipo de fenómenos, evidentemente. Uh-huh. Por eso digo que en función de la encuesta que tú hagas, ya sabes que puede dar unos resultados u otros. Y ya hemos hablado muchas veces pues de cómo se puede adulterar una encuesta. Pero bueno, partiendo de la base de que esta que se ha hecho es correcta, sí se ha notado un progresivo aumento entre los creyentes en fenómenos paranormales, incluso en la creencia en el cielo o la creencia en los fantasmas, mucho mayor que las encuestas que se han hecho en años anteriores. ¿Cuál es este nuevo estudio que se ha realizado? Bueno, pues en general abarca todo el Reino Unido. Fue comisionado por el Centro de Análisis Religioso TEOS, así se llama, yo creo que un buen nombre para un centro religioso, y fueron entrevistadas más de 2.000 personas en distintas partes del país para determinar eso, qué tipo de creencias tenían sobre distintos fenómenos. Por ejemplo, los resultados muestran que el 70% de los británicos creen en el alma, no deja de ser curioso porque no estamos hablando de cosas más esotérica, sino directamente en el alma humana, 70%, quiere decir que hay un 30% que piensan que van sin alma, errando por las calles de Londres o de cualquier otro lugar. Bueno, pues no deja de ser curioso. En ese sentido, fíjate, a mí me parece incluso muy bajo el porcentaje, ¿no? Porque si hablamos de otro tipo de creencias, vale, pueden ser discutibles, pero bueno, que el 30% no crean que tienen un alma es bastante significativo. Por ejemplo, poniéndolo en contraste con otros datos que voy a dar ahora. Por ejemplo, el 55% sí cree que hay un cielo desde el punto de vista católico, evidente, y un 53% cree en la vida eterna. Vale, hasta ahí más o menos, en función de las creencias, seas anglicano, seas católico, o seas de cualquier Lo que quiere decir que hay un 17%, de personas que creen que su alma no es eterna. Sí, bueno, claro, si no creen que tienen alma. No, no, pero de los que creen en el alma, me refiero, claro. Eso. Digo, si no creen en el alma, ni eterna ni en eterna. Sí, evidentemente, se pueden sacar muchas conclusiones de este tipo. Bueno, la encuesta, porque evidentemente valora más parámetros, la encuesta muestra un aumento significativo en las creencias sobrenaturales. Incluso la creencia en los fantasmas, porque es otro de los de las variables que se han determinado, ha crecido un 10% de la población británica de 1950 a un 39% del 2008, que es cuando se realizó la encuesta y que se ha dado a conocer ahora los datos. O sea, que en ese sentido sí que ha sido un aumento muy progresivo, casi casi una progresión geométrica. ¿En qué se basan en este tipo de estudios? Bueno, pues que la gente sea más crédula en el sentido que hemos hablado al principio. Bueno, pues eso, en la afluencia de más inmigrantes. Es decir, hay muchos más sudamericanos, mucho más africanos, mucho más asiáticos, mucho más europeos del este, que con sus creencias particulares y con sus confesiones religiosas han hecho que este tipo de encuestas o de estadísticas aumenten en ese sentido, ¿no? En este grado de credibilidad que tienen en los fenómenos sobrenaturales, en los fenómenos espirituales y en los fenómenos, vamos a llamarles, fantasmales. Claro, cuando se ha empezado a analizar un poco por bloques, porque estamos hablando ahora un poco de la encuesta de todos los británicos, pero luego se han dado cuenta que según qué zonas del Reino Unido creen más o creen menos. Y lo sorprendente es que en la gran urbe, en Londres, creen mucho más en concreto en los fantasmas, ¿no? Donde hay más multiculturalidad, además. Claro, también, exactamente, ¿verdad? Sí, pero bueno, lo mismo se podría hacer mejor de Edimburgo. Pero bueno, el hecho es que Londres, pues sí que tiene esa peculiaridad, contrastada no solo por esta estadística, sino por otros datos paralelos. Por ejemplo, en la base de datos paranormal, según un informe que se dio a conocer en el año 2008, pues es un sitio de Internet donde se registran fenómenos sobrenaturales de distinto tipo. Sobre todo los internautas van colocando los casos que ellos conocen de primer orden o de segunda o tercera mano, ¿no? Bueno, pues ahí se han dado cuenta que Londres es el que gana por goleada al resto de las poblaciones en cuestiones, vamos a llamarle, de fantasmogénesis, es decir, de apariciones fantasmales. Hombre, ¿esto quiere decir que Londres es la ciudad que más fantasmas tiene de todo el Reino Unido? Ya no digo de todo el mundo, que hay unos cuantos. Pues podría ser, a pesar de que ya sabes que Escocia también tiene un buen ranking en ese sentido, ¿no? Si hablamos de castillos, de palacios y de casas encantadas. Pero bueno, según esta página web, según esta base de datos de paranormal, como así se llama este lugar de Internet, bueno, pues Londres sería la región británica con una densidad más alta de lugares donde han ocurrido fenómenos sobrenaturales, en general asociados a casos de fantasmogénesis. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si ahora lo enfocamos y lo relacionamos con la encuesta anterior, según este estudio, Londres se destaca como la región con un porcentaje más alto de creencias de tipos muy concretos. Por ejemplo, el 26% de los londinenses creen en la astrología, el 69% en el cielo, como ves, va aumentando en función de la media que hemos dado antes de los británicos, y el 50% en fantasmas, es decir, uno de cada dos. Exacto, cuando en todo el país la cifra es del 39%. Exactamente, por eso, ahí va subiendo. ¿Qué tiene que ver? Pues yo creo que son los dos factores. Por un lado, que es multirracial, es decir, que es verdad que hay muchísimos más inmigrantes que puede haber en otra localidad. Por lo tanto, eso hace que también las estadísticas pues estén mediatizadas por esa valoración. Y segundo, porque es verdad que hay muchísimos castillos, muchísimos palacios, incluso muchísimos pubs, donde dicen tener presencia de entes paranormales, ¿no? De entidades fantasmales, y no solo las que creó en su momento Enrique VIII, que ya sabes que era muy dado a crear fantasmas cada vez que decapitaba a una de sus mujeres, ¿no? En la Torre de Londres hay varios fantasmas, y uno de ellos, como no, el de Ana Bolena, pero aparte de la Torre de Londres, que dicen que se ve el fantasma de Ana Bolena, y de otras personas también que fueron ajusticiadas, bueno, ya sabéis que en los lugares donde se han producido este tipo de ejecuciones son más proclives a que haya algún descabezado errante, ¿no?, un alma en pena, que vaya dando sustos monumentales. En el caso de Ana Bolena, no solo se la ve en la Torre de Londres, sino también ha sido visto caminando pues por el Palacio de Lambeth o en las orillas del río Támesis. O sea, que, bueno, por lo menos en ese sentido también es multicultural el fantasma de Ana Bolena. El famoso vídeo de que se supone que es de Ana Bolena, yo creo que estaba claro que era bastante falso, ¿no? Ah, bueno, ya, es que cuando hablamos de vídeos o de fotos hay que tener mucho cuidado. Pero no hace mucho salió una noticia, que también creo que la comentamos en la tertulia, en el Palacio de Hampton Court, donde se veía el fantasma de otra de las esposas de Enrique VIII, que en este caso era Catalina Howard. Bueno, pues también incluso había fotos, había muchísimos testigos que notaban distintos cambios de temperatura según la estancia donde estuvieran. Hombre, el que se atribuye a Catalina Howard no porque se la viera físicamente, sino porque decía que, bueno, como ahí murió, pues posiblemente Catalina Howard fuera una de las candidatas a dar este tipo de sustos. Lo cierto es que, a propósito de esto que dices, en el Palacio de Hampton Court, un investigador, un universitario del que aquí hemos hablado en alguna ocasión y que hemos tenido en el programa, Richard Weisman, efectuó un estudio muy interesante en el cual analizó cómo eran las sensaciones físicas que sentían las personas que visitaban esos lugares en los cuales se producían o decían que se producían fenómenos paranormales. No registró esos fenómenos, pero sí registró que en esos lugares se producían unas sensaciones objetivamente medibles que les podían hacer creer o que podían ser la puerta o no la puerta, pero que por lo menos lo que describían los testigos tenía una base real, por lo menos ambiental. Sí, en ese sentido, sí. Él le daba otra interpretación. Él pensaba que esos fenómenos ambientales provocaban una situación psicológica que los hacían proclives a describir determinadas cosas. Pero sí hablaban de la realidad de los testimonios, cuanto menos, ¿no? Sí, claro, porque ya sabes que en cualquier casa encantada se dan dos fenómenos. Uno es el psíquico, es decir, si tú vas sugestionado que algo te va a ocurrir, pues posiblemente te va a ocurrir. Otra cosa es que haya fantasmas, no haya fantasmas, ¿no? Ese es el efecto sugestión que te produce un lugar que tú ya sabes a priori que está encantado. Y el otro es la medición objetiva de una serie de valores o de parámetros. Por ejemplo, el cambio brusco de temperatura. Eso es muy fácil de medir y eso sí que está relacionado, sobre todo los bajones bruscos de temperatura, cuando tienes esa sensación gélida de que alguien te está ahí resoplando en el cogote, eso sí que se suele dar en lugares que teóricamente están encantados o tienen algún fantasma merodeando por sus pasillos. El otro son sensores que pueden medir, sensores volumétricos. Por ejemplo, si pasa algún tipo de ente que deje algún rastro de volumen, a pesar de que no sea visto físicamente, pues hay una serie de sensores que también detectan esa presencia, ¿no? O algún tipo de luminosidad que también puede ser recogida por cámaras infrarrojas. Es decir, que luego hay ese tipo de parámetros objetivos que pueden indicar no la existencia de un fantasma propiamente dicho, pero sí la existencia de algo paranormal que altera de alguna manera las leyes físicas y que no son vistos por un ojo ordinario, sino que son vistos por otro tipo de, pues eso, de aparatos, de cámaras sofisticadas o no sofisticadas, pero sí que evidencian un tipo de presencia que hacen saltar una serie de sensores. Bueno, pues eso sí que se dio en el Palacio de Hampton Court, como se ha dado en otros muchos lugares donde se ha investigado seriamente la presencia de fantasmas. ¿Eso quiere decir que es Catalina Howard o cualquier mujer descabezada que pulula por ahí? Pues evidentemente no, está claro. Pero bueno, el hecho de que discutir si los fantasmas existen o no existen me parece que es baladí, porque sí que hay estudios en ese sentido donde casos de fantasmogénesis han sido demostrados claramente. Otra cosa, ya digo, es si proceden de alguna persona que ha muerto recientemente o alguien que ha tenido pues un asesinato traumático, como todos los asesinatos que son traumáticos, pero sí que eso sí que se ha demostrado. Ya digo que eso yo creo que es una discusión en principio que pasaría a un segundo plano. Lo que sí está claro es que en Londres, por cuestiones estadísticas, se registra más casos de fantasmas. Pero cuando digo que se registran más casos, no estoy hablando de los lugares clásicos, porque, hombre, un castillo con fantasma es mucho más fácil alquilarlo, fíjate, en Londres que en Madrid. Aquí todavía existe una cierta reticencia y da repelús el alquilar una habitación de un hotel que ha sido un antiguo palacio donde tengan fantasmas. Sin embargo, en Londres o en Edimburgo eso no pasa. Uh-huh. Eso yo creo que es un plus para intentar pasar una noche allí y a ver si consigues espantar al fantasma o el fantasma que te espante a ti, ¿no? En fin, la clásica obra esa del fantasma de Canterville, donde al final acabas conviviendo con el fantasma, ¿no? La famosa obra de Oscar Wilde. Bueno, pues en el caso de Londres sí que ha habido una serie de lugares que se han reseñado, pero no para espantar a la posible clientela, sino para que acuda la clientela a una serie de pubs y luego, mientras se toma una pinta, pues conviva o no conviva con el fantasma de turno, ¿no? Es el caso de, bueno, un fantasma clásico porque fue un escritor de fama en el siglo XVIII que escribió una de esas obras clásicas que es El vicario de Macfield, que es Oliver Goldsmith. Lo curioso de Oliver Goldsmith, que a pesar de que él muere en 1774 de una infección renal, lo que se ve es su cabeza flotando por ahí. Se ve que la cabeza no está tranquila, pero sí el resto del cuerpo. Y este poeta, este escritor, este médico irlandés que muere en Londres, pues muere endeudado a los 45 años. La verdad es que el hombre pues tuvo una vida, a pesar de que era un un genio escribiendo, pero tuvo una vida un poco estropeadilla, ¿no? Y bueno, y al final, su espíritu, o en este caso su cabeza errante, que yo creo que da más miedo, se deja ver en un pub muy curioso que está en la calle Fleet Street, que traducido significaría algo así como la taberna del viejo gallo, ¿no? The Old Colt Tavern. Bueno, pues cualquiera que quiera que vaya allí, dicen que si has bebido unas cuantas pintas, pues es más fácil que veas esta cabeza flotante de Oliver Goldsmith, de este escritor. Ese tipo de cosas suelen ocurrir también. Que suele ocurrir también, ¿no? Los ingleses es que son muy aficionados a la literatura de fantasmas. Yo recuerdo, por ejemplo, un libro que tengo en mi poder, que es de un tal M.R. James, que son un libro que se llama 13 historias de fantasmas, que es un libro verdaderamente curioso. Hay algunas historias interesantísimas, como por ejemplo el álbum del canónigo Alberico. Es una historia así como muy siniestra, ¿no? Es un cuento que hizo, que era la pata de mono, me parece que era, que recoge luego Jorge Luis Borges en la antología de literatura fantástica. Parece que es uno de los casos, que es un, si es él, es un cuento de esos fabulosos, ¿no? Pero bueno, sí, en todo caso, a ese autor sí que le recoge Borges cuando hace esa antología, genial para mí, porque resume muy bien toda la literatura fantasmagórica, ahora que estamos hablando de fantasmas, tanto de Inglaterra como del resto de Europa y también de América, porque ya sabéis que Borges era un, aparte de un gran escritor, era también un conocedor en profundidad de todo este tipo de historias. Por supuesto que sí. Merece casi un monográfico algún día. Yo creo incluso que sí, la figura de Borges desde esta perspectiva. Desde esta perspectiva, sí, es muy llamativo todos sus conocimientos y cómo incluso pues dejó escritas algunas cosas muy, no olvidéis, muy interesantes el al respecto. Sí, por supuesto. Es una obra. Claro. Y además, buscador de lenguajes artificiales. Exacto. Era muy amigo de ese tipo de literatura. Bueno, sí, sí. Tienes algo para apuntar, es algo para apuntar. Cogemos el guante, venga. Y para tratar en el futuro. No dejamos de hablar de, bueno, fantasmas en cierto modo. Planetas fantasma, hasta cierto punto, fantasmas. Es decir, hablamos de un planeta perdido que pudo haber existido en el sistema solar, que pudo haber tenido mucha repercusión sobre cómo es hoy el sistema solar, nuestro entorno terráqueo, y que la NASA está buscando evidencias de su existencia en tiempos remotísimos, pero buscando su legado, ¿no? Pues efectivamente se trata de un planeta que recibe el nombre de Theia o Theia. ¿Cómo sabemos o cómo llegamos a esto? Pues muy sencillo, porque hay dos ondas gemelas de la NASA, que son las ondas estéreo, que en estos momentos se encuentran en una región extraña del espacio en la que pudo haberse alojado de alguna manera este planeta que se llamó Theia y que en un momento dado entró en colisión con la Tierra para formar nada menos que la Luna. Existe una hipótesis, la hipótesis Theia, que se debe a Edward Belbruno y a Richard Gott, y que dice que en la época de formación del sistema solar hubo una colisión entre un protoplaneta del tamaño de Marte y la Tierra, que expulsó al espacio un montón de material que al final terminó de alguna manera condensándose en unos puntos muy concretos del espacio para dar lugar a este planeta. Estos puntos del espacio reciben el nombre de puntos de Lagrange, y según la teoría aparecen avanzados o retrasados, se denominan L4 y L5, unos 60 grados con respecto a la posición que ocupaba la Tierra en su momento. Estos lugares son lugares que se les dice que están en un pozo gravitatorio, porque realmente la influencia en los planetas de Lagrange es que el tirón de gravedad que tiene la Tierra, como el Sol, se compensa de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Que el planeta Theia adquirió una serie de elementos, cada vez fue tomando mayor tamaño hasta que pudo escaparse de alguna manera, tanto por el efecto de su propia masa como por el efecto Coriolis, que tiraba en sentido contrario, y entonces terminó chocando con la Tierra y formando la Luna. Y la parte de Theia, de alguna manera, que quedó, se fundió con la Tierra a una temperatura de unos 4.000 grados durante aproximadamente unos años. Todo esto sucedió hace, en el que se llama el León Adeico, hace unos 4.500 millones de años. Nada más y nada menos. Pero es una teoría todavía que falta confirmación, y esa confirmación es la que buscan. Efectivamente, se trata de encontrar la confirmación, porque la teoría no deja de ser una teoría, nada más. Ya sabemos que el universo nuestro otro, es un lugar extraordinariamente misterioso donde no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo la mayoría de las veces. En este caso concreto es una hipótesis de trabajo que podía haber sido real, indudablemente, sobre todo al tenor del estudio de lo que son las formaciones geológicas de la Luna e incluso de su propio núcleo. Pero seguro, es la teoría oficial, ya sabes, o sea, que de momento sigue siendo la más aceptada. Claro, la más aceptada, y de hecho esto coincide un poco con la cronología que se da al sistema solar, que sería también la misma cronología que es que digamos que este acontecimiento formaría parte de la propia formación del sistema solar, claro, no es algo que ocurriera, digamos, cuando ya el sistema solar estaba completamente hecho tal y como lo conocemos hoy, claro, ¿no? Sí, estamos hablando de esos 4.500 millones de años. Sí, efectivamente, digamos que Leona Deico, que es en el momento en que se forma más o menos la Tierra y todo este tipo de materiales que están en el espacio, es justamente hace 4.500 millones de años, aunque posiblemente la formación de este lugar sería hacia unos 4.553 millones de años, más o menos. Yo hablo según la documentación que tengo. Me refiero a esos términos de años. 100 millones arriba, 100 millones abajo. Importa poco, por lo menos estos niveles. En concreto, 4.533 millones de años. Hace unos meses se analizó una partícula, un mineral de la Luna, el circón, que es una mezcla entre circonita y... Hablamos de ello, por cierto. Y sí, de silicio. Y entonces llegaron a la conclusión de que realmente tenía esa antigüedad. O sea, es decir, que por otros métodos, aparte de la hipótesis del planeta Tella, de ese protoplaneta, porque ya prácticamente no quedará nada de él, que es lo que se intenta buscar, ¿no?, en uno de estos puntos de Lagrange, pues al final sí coincide un poco con esa misma época, que es cuando se genera el sistema solar. Y lo digo un poco porque ya sabes que luego se han propuesto otro tipo de teorías, como la de Emmanuel Velikovsky, ¿no?, que era buen psiquiatra, pero en ese sentido mal astrónomo, que intentó decir que muchas de estas cosas no son tan antiguas, que no te tienes que remontar tan atrás en el tiempo como estos 4.500 millones de años, sino que ocurrió prácticamente hace unos 4.000 años, o sea, que ni más ni menos. Eso ya sí que es una diferencia. Claro, él habla de una especie de cometa que procede de Júpiter, que choca contra la Tierra y que hace que también, ese cometa luego es lo que se convierte en Venus, pero fíjate que él da unas cifras pues ridículas, ¿no?, y por eso cae por su propio peso, y que ese cometa al final, después de desestabilizar Marte y después de desestabilizar la Tierra, pues se convierte en el planeta Venus, que fíjate qué barbaridad, y hace 4.000 años. Con eso intenta explicar las plagas de Egipto y cosas de este tipo, ¿no? Y luego ya no te digo las de Horbiger, ¿no?, que era el geólogo favorito de Hitler y de los nazis, donde hablaba no de una sola luna, sino de cuatro lunas. Y la Tierra hueca. Es decir, que ese tipo de cosas ya quedan totalmente desfasadas y sí que se está manteniendo un poco como hipótesis de trabajo esta, porque parece que el núcleo, tanto de la Luna como de la Tierra, sí que coincidirían con esa hipotética colisión que hubo, y que precisamente esos puntos de Lagrange son muy curiosos, porque eso los utilizan mucho los autores de ciencia ficción. Es decir, ahí es donde colocan esas bases extraterrestres o la antitierra, en uno de los puntos de Lagrange, el punto número 3, precisamente, estaríamos, si realmente hubiera algún cuerpo, podría ser esa antitierra que hablan los autores de ciencia ficción, para colocar todo tipo de premisas, lo cual también es una estupidez desde un punto de vista astronómico, porque es un punto muy inestable y antes o después se hubiera detectado. Es decir, es muy difícil que se mantenga ahí algo. Pero bueno, los puntos de Lagrange sí son muy interesantes porque mantienen un equilibrio, ¿sabes?, gravitacional. Por eso son una especie como de oasis gravitacionales, porque cualquier cuerpo que tú coloques pequeño, es decir, estamos hablando de pequeños satélites, no es capaz de atraerlo dos cuerpos de más masa, como puede ser, por ejemplo, la Tierra, como puede ser el Sol. Por eso son los cinco puntos de Lagrange que se habla, y ahí es donde dicen que posiblemente se encontraría los restos de este planeta Tella, que, por cierto, tiene que ver con un ser mitológico, que era una titana que genera o hace que crezca Selene, que es el nombre que tiene la Luna. Exacto. O sea, que por ahí viene. Ya hay el nombre, evidentemente. Ya hay el nombre. Qué bonito conocer también el origen de estos nombres astronómicos que, bueno, tienen su fundamento en la mitología, y la verdad es que... Lo cual matas los pájaros de un tiro, ¿ves? Exacto. Aprendes astronomía y mitología. Exacto, exacto. Seguro que todos han oído hablar, todos nuestros oyentes, en más de una ocasión, y nosotros lo hemos hecho aquí. Llevaba unos años fuera de la actualidad informativa el tema, pero lo cierto es que siempre nos ha fascinado todo lo que ocurría o lo que se decía que ocurría en el Área 51, que es este sector de la base aérea de Nellis, en el estado de Nevada, a 170 kilómetros de la capital del juego, a 170 kilómetros de Las Vegas, esta gigantesca base aérea repleta de secretos y repleta de misterios, que no podía ser sobrevolada por ningún vuelo de líneas aéreas comerciales, que ni siquiera incluso pilotos españoles que han ido a esta base, a la base aérea de Nellis, para efectuar vuelos de prueba y que han hecho sus misiones y sus trabajos en el lugar, este área en concreto dentro de esa base aérea la tenían anulada en sus posibles lugares sobre los cuales sobrevolar, y en los últimos años, fundamentalmente desde los años 90, se hablaba de la existencia de todo tipo de ocultos secretos en esta base. Era evidente, y había muchos testigos, que en los alrededores habían visto extrañas luces, objetos triangulares sobrevolando la zona, se habían visto, se habían fotografiado, incluso supuestos extrabajadores, repetimos, supuestos extrabajadores habían llegado a afirmar que en el interior de esa base, en sus túneles subterráneos, que efectivamente los hay, otra cuestión es lo que hay adentro, se guardaban y se custodiaban los restos de artefactos desconocidos estrellados en diferentes partes de los Estados Unidos. Todas estas informaciones generaron una auténtica mitología moderna, realmente, sobre el Área 51. Series como Expediente X han hablado de este lugar, y muchísimos libros y publicaciones. Ahora, esta semana, el periódico Los Ángeles Times ha publicado una entrevista con 5 auténticos ex trabajadores de esa base, oficiales norteamericanos, algunos de ellos vinculados a la CIA, todos ellos entre los 70 y los 80 años de edad, que estuvieron trabajando en este lugar, que estuvieron trabajando en la década de los años 50, en los años 60 y en los años 70, en la base aérea de Nellis, en el conocido Área 51, y han desvelado lo que ocurría, por lo menos en aquellas fechas, y han confirmado lo que aquí hemos dicho siempre en tantas ocasiones, que pese a toda esa mitología, lo único que se podía demostrar y que se podía evidenciar es que el lugar sí era muy importante para el desarrollo tecnológico de aviones ultramodernos, aviones espía, esos famosos aviones triangulares. Se ha hablado en tantas ocasiones de la Aurora, mítico todavía Aurora, ese avión capaz de alcanzar velocidades próximas a los 10.000 kilómetros por hora, invisible al radar, de un gigantesco tamaño, que incluso se trataría de algo parecido a una nave nodriza porque podría albergar otros pequeños aviones triangulares en su interior, que podría viajar no tripulado y que tendría características en sus vuelos verdaderamente asombrosas, como por ejemplo ese efecto de caída de hoja, esa maniobra que la podían efectuar. Pues bien, lo que han confirmado estos trabajadores es que efectivamente el lugar se había utilizado durante todos esos años para vuelos de prueba de algunos aviones, como por ejemplo el Oscart, que es un antecesor del avión SR-71, y otros modelos de aviones no tripulados o tripulados, pero aviones siempre espía, que en el lugar podían sobrevolar sin que ningún ojo incómodo lo pudiera observar. Eso sí, decían y señalan los ex trabajadores de esta base, algunos de ellos pilotos de estos aviones, que en ocasiones el ejército norteamericano se sentía muy cómodo cuando se sospechaba de la existencia de ovnis y de extraterrestres en el lugar, porque eso servía de cortina de humo para poder seguir llevando a cabo estas misiones y estos vuelos de prueba. Además, señalan los ex trabajadores que han ofrecido esta declaración que algunos pilotos de líneas aéreas comerciales que viajaban y que surcaron el cielo en el entorno y que vieron estos extraños artefactos fueron convocados y llamados a que, por la seguridad de los Estados Unidos, no comentaran nada de lo que habían observado, porque lo que habían observado eran aviones que iban a estar en vuelo en 10, en 20 o en 30 años y no en el mundo comercial, sino en el mundo militar, y que era importante para el futuro de los Estados Unidos. Así que esta declaración, bueno, aclara por lo menos lo que ocurría en aquellos años. Lo que sucede es que se trata de trabajadores y de exoficiales retirados hace ya muchos años y no nos hablan de lo que ocurre ahora allí y de qué tipo de aviones experimentan allí, o de lo que ocurría en los años 90 u 80, porque son trabajadores, como decimos, de los años 50, 60 y 70. Pero lo que es de suponer es que esos vuelos de prueba con aviones avanzadísimos de entonces siguen produciéndose con otros aviones mucho más avanzados en la actualidad. No es que se explique el misterio, porque todavía faltan por explicar muchas cosas, pero sí que, bueno, se sitúa en la línea de lo que tantas y tantas veces habíamos dicho, porque yo he leído algún titular esta semana a propósito de este asunto, es que las teorías teorías de los especialistas en estos temas se han desmontado gracias a ese testimonio. Lo que han hecho ha sido fortalecerse, en realidad, porque es lo que veníamos diciendo, porque el gobierno norteamericano negaba incluso que en el lugar se efectuaran este tipo de vuelos. No, no, claro, por una parte confirman que algo se estaba haciendo, cosa que les ha costado trabajo, porque, hombre, que digan que están experimentando con prototipos. Y no es un testimonio oficial, ojo, son de 5 trabajadores. El gobierno no ha hablado por sí mismo sobre sí, este bueno, área, pero bueno... Que de alguna forma queda ya reconocido implícitamente. O sea, si eso está, si están ahí incluso las grabaciones, el porqué, o sea, el misterio surge no que hagan este tipo de prototipos aéreos, que algunos tenían forma circular y que se podían confundir con ovnis, ¿no? Es por qué lo mantienes en secreto durante tanto tiempo. O sea, si funcionan, vale, pues funcionan y vale. Y deja de ser un secreto para convertirse en una realidad, ¿no? Deja de ser un prototipo para convertirse ya en un avión. Si no funcionan, ¿para qué lo mantienes en secreto? Es decir, se han hecho una serie de pruebas con este tipo de artefactos, con esta forma que tiene una ala delta o con una forma que discoidal. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué mantienes en secreto eso? Es decir, es lo de siempre. Es decir, por una parte, claro que hay prototipos terrestres, aéreos, de la Fuerza Aérea Norteamericana, que se intentaron, bueno, pues asemejar a lo que eran los antiguos platillos volantes, posiblemente, pues lo que, como tú comentabas en la noticia, como una cortina de humo, es decir, esto interesaba. Es decir, cuanto más conspiranoicos hubiera diciendo que todo formaba parte de naves extraterrestres, a ellos les venía muy bien porque lo podían desmentir fácilmente. De hecho, el condado de Lincoln tomó la decisión oficial de llamar a una carretera que pasa por una zona relativamente cercana y que se había convertido en algo así como un lugar de peregrinación para personas que querían observar esas misteriosas luces. Se le dio el nombre oficial de la autopista extraterrestre. Sí, es verdad, sí, sí. Mm. Bueno, que es muy periodístico, además queda como muy espectacular y creo que todavía se sigue manteniendo ese nombre. ¿No? O sea, que ¿por qué? Porque había muchos avistamientos de este tipo. Entonces, bueno, yo creo que siempre, ya sabes que cuando hay algo de verdad en todo esto, y evidentemente en el fenómeno OVNI hay mucho más que una realidad, hay evidencias, es decir, claro que se intenta camuflar mucha de esa información con otro tipo de información. ¿Por qué? Porque lo más difícil siempre de detectar no es una mentira, sino una verdad a medias. Porque sí hay cosas que son reales, es decir, hay prototipos aéreos terrestres y claro que ha habido aparatos no terrestres que también han circundado los cielos, no solo de Norteamérica, sino de todo el mundo. Entonces, a la hora de dar un tipo de teoría, siempre es bueno contrastar este tipo de informaciones. Por una parte, claro que los trabajadores están afirmando que aquello eran cosas que se iban a poner en funcionamiento 20 o 30 años después, lo cual tampoco es demasiado creíble, porque tú no haces un prototipo para 30 años vista, es decir, haces un prototipo para a corto plazo, si funciona o no funciona, o cambias el prototipo, cambias el diseño, cambias la maquinaria. No, lo que puede hacernos pensar es que existen aviones que ya no están en la fase de prototipo, sino que están perfectamente desarrollados dentro de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, pero que no han llegado a la esfera de ser comunicada su existencia a la opinión pública porque no ha interesado. Claro, evidentemente, por eso digo que las que no interesan, ¿por qué lo mantienes en secreto? Dalo a conocer y di, mira, esto es lo que se experimentó en el año 1947, en el 48 y en el 49. Esto salió a flote, estos fueron proyectos totalmente desechados porque no tenían ningún tipo de viabilidad y punto. Es decir, ahí no hay más misterio. Es decir, el misterio surge cuando en determinadas informaciones, que son oficiales, ahí están las evidencias, es cuando se habla de los famosos ovnis nazis. Uh-huh. ¿Existieron o no existieron? Pues claro que existieron, otra cosa es que no volaron. Exacto. Pero claro que estuvieron ahí. Y hay filmaciones de aquella época donde pequeños cacharros intentan mantener el vuelo y no lo consiguen. ¿Por qué buscaron ese diseño? Sencillamente por unas cuestiones aerodinámicas, no sencillamente porque intentaran imitar a los ovnis que por entonces ya se estaban viendo. Es decir, todo ese tipo de información es lo que, si no das claridad suficiente, si surgen los conspiranoicos para que aporten su granito de arena. Entonces yo creo que ese es el error que ha cometido muchas veces el gobierno de Estados Unidos y sobre todo la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Es decir, di lo que hay de verdad y lo demás, pues te lo callas. Y si quieres crear toda una Área 51, toda una base de Nellis, pues me parece muy bien. Pero al final, lo que la gente o lo que tú oficialmente no das a nivel público, la gente va a especular. Y la especulación muchas veces sí que lleva por caminos pues totalmente demenciales en algunos casos. Pero eso quiere decir que con eso se explique todos los avistamientos que hubo en el año 1947-1948? Evidentemente no. Claro que no. Claro, ahí está. ¿Qué pasa con los otros que no obedecen a avistamientos de prototipos aéreos terrestres? Y es que los hubo. Y por supuesto, y muchos. Y muchos, además. ¿Qué ha pasado con eso? Pues, por desgracia, sigue habiendo una cortina de silencio. El peligro ante este tipo de informaciones es que algunos aprovechan para hacer de la parte el todo. Eso es. Exacto. Claro, esto es como lo de la clásica. Es decir, si tú determinas y demuestras que una foto de un ovni es falsa, lo ves, todos los ovnis son falsos. Exacto. Pues muy bien. Vale. Eso es lo que este tipo de informaciones, bueno, pues les provoca a algunos. Y, demasiado simplista, y es la consecuencia que generan algunos. 1:46, continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. En aproximadamente unos 60 minutos estaremos con vuestras consultas. Pero ahora, Martín, es tiempo de presentar el descubrimiento de la semana. El descubrimiento, así es. Ya lo comentabas al comienzo, en el sumario, Bruno, pues el titular podría ser que se descubre la que era considerada hasta hace muy poquito la octava maravilla del mundo. Un misterio que nos ha ocupado en muchas ocasiones aquí en la tertulia Zona Cero, monográficos específicos, el misterio del Salón Ámbar, que parece ser que está Jesús al norte de Alemania, como decía Bruno, en Güstrow, en una región que fue estado monárquico entre 1700-1918. Ya quisiéramos que se hubiera descubierto, ¿no? Pero bueno, lo que se asegura, ¿no?, es que se han encontrado, o que alguien cree saber dónde están los restos del Salón Ámbar. Y lo de la Octava Maravilla, que si no se ha dicho de sitios, ¿no?, lo de la Octava Maravilla, también del Escorial se ha hablado, sí, y del Templo de Borobudur en Java, y de muchísimos lugares. Que hay, luego hay docenas de Octavas Maravillas. Octavas Maravillas, vamos, vamos a hacer una recopilación. Respetar a mi pueblo. También la Octava Maravilla. ¿Cuál es? Escorial. Ah, claro. Tú. Pero también es una maravilla. Pero creo que hablan de monumentos arquitectónicos. Y en este caso ni siquiera es un monumento arquitectónico, porque estamos hablando de eso, de un salón ámbar prodigioso, de 6 toneladas de ámbar ahí, no solo bien repartidas, sino bien elaboradas para crear, pues eso, uno de los salones más fastuosos de los que se tiene constancia. Un poco cuento en general, porque hay muchos oyentes que no escucharon en su día el monográfico del Salón Ámbar, y a lo mejor es la primera vez que oyen hablar de esta cámara o Salón Ámbar, que incluso hay una novela, ¿no?, también. Hay varias novelas que hablan de este salón, y sobre todo del paradero, porque sigue siendo un misterio, ¿no? Bueno, pues es una obra que se construyó en el siglo XVIII, en concreto en el año 1711, y fue un regalo que hizo el rey prusiano Federico Guillermo I al zar ruso Pedro el Grande. Se instaló en su momento a las afueras de San Petersburgo, en el palacio de Sarkoyeselo, de Catalina la Grande, y siempre se ha conocido ese palacio como la villa de los zares. Bueno, estamos hablando de eso, de un recinto, era un recinto de 120 metros cuadrados, cuyas paredes y mobiliario estaban totalmente hechas de ámbar. O sea, que imaginaros un poco lo fastuoso. De hecho, ahora se ha reconstruido, ¿eh?, hace muy poco tiempo, en el año 2003, ha llevado un montón de años reconstruirlo, pero se ha reconstruido el salón en el emplazamiento original. Por supuesto, me imagino que no con la fastuosidad que tuvo en su época, pero sí se ha intentado reconstruir. Bueno, más o menos ya nos hemos ubicado a partir de ese momento. Es decir, es un salón del siglo XVIII, pero ¿qué ocurre con la Segunda Guerra Mundial? Que hay sus más y sus menos. Es decir, hay la invasión soviética de 1941, pues las tropas nazis saquean este palacio de Sarkoyeselo y desmantelan los 6.000 kilos de ámbar de la cámara y lo trasladan a un castillo, en concreto al castillo de Königsberg, entonces en la Prusia Oriental, y hoy en día pues es la región rusa de Kaliningrado. Y este castillo, que fue el castillo de los teutones. De los teutones, además, uno de los castillos de los teutones. Pero este castillo se incendia y se piensa, y esa es la teoría oficial, que cuando esto se incendia, y estamos hablando ya del año 1945, pues también se incendia el Salón Ámbar y desaparece esta octava maravilla del mundo. Pero aquí surgen distintas especulaciones. Si realmente se destrozó de esta manera tan absurda, o hubo alguien que antes de que se incendiara el castillo de Königsberg pudo haber salvado este Salón Ámbar. Y claro que hay gente que ha postulado por este tipo de teorías. El año pasado, y también lo comentamos en la tertulia, hubo más que un historiador, el alcalde de un pueblo que dice que en una mina de cobre está ni más ni menos que parte del Salón Ámbar. Ese historiador era Heinz Peter Hansten, que comentaba que en su pueblo, que estaría al este de Alemania, muy cerca de la República Checa, en esta mina, pues estaría este salón ámbar. Lo que pasa es que él no ha tenido medios económicos para hacer las investigaciones. Ahí ha quedado como una posible teoría. Pero ahora surge otra, y es la de un historiador berlinés, Günther Bermuth, así se llama, que asegura que estos restos del legendario salón ámbar, pues sabe dónde está. Y dónde está es en el norte, más bien en el noreste de Alemania, en la península de Bulstrup, en Mecklenburgo en concreto. Bueno, ¿en qué se basa? Pues, en su opinión, dice que algunos de los fragmentos podrían haber sido trasladados en avión desde el Palacio de los Zares de San Petersburgo, donde ya sabéis que se encontraba originalmente, más bien a las afueras de San Petersburgo, hasta Bulstrup a finales de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la teoría sigue siendo una teoría, es decir, ¿por qué? Porque nos falta la prueba del delito, es decir, que vaya allí y que se compruebe que realmente está en este lugar. Ojalá fuera cierto, ¿no? Porque lo único que se sabe de cierto, de lo poco que se ha podido recuperar, son dos cosas. Por una parte, es una especie de cómoda que apareció en el año 1997, una cómoda también de ámbar, y apareció en un almacén totalmente olvidado, casi hay lleno de telarañas en el Museo de Artes Aplicadas de Berlín. Y también apareció en ese mismo año, curioso, por eso es lo que indica de que parece que no fue quemado todo el salón ámbar, también apareció en ese mismo año de 1997 uno de los mosaicos florentinos, uno que era llamado de los sentidos del tacto y del olfato, ¿no? Por las descripciones, por las imágenes que aparecían en ese mosaico florentino. Lo intentó vender un señor por unos 5 millones de marcos y le pillaron, ¿no? Infraganti. Entonces, son las dos cosas que se han podido recuperar de ese salón ámbar original. Claro, si esto fuera en el año 1997 y las dos cosas han ocurrido en Alemania, siempre se ha pensado que realmente en alguna parte de Alemania podría estar el resto del salón ámbar, que no se quemó, o por lo menos no se quemó del todo, en Königsberg, lo que actualmente es Kaliningrado, y que alguien tuvo la fortuna, la perspicacia y por lo menos la habilidad de guardarlo, de resguardarlo, de preservarlo para el resto de la humanidad, ¿no? Porque realmente sí que estaríamos hablando de una octava maravilla. Lo que se ha reconstruido, ya digo, no tiene nada que ver con ese ámbar, pero si es verdad la teoría de este historiador berlinés, de Günther Bermuth, pues a lo mejor dentro de poco, cuando se confirme, pues podremos cantar el Eureka y el Albricias, porque hemos recuperado algo que hasta hace poco pues se daba por perdido, lamentablemente. Lo cual también, a nivel novelístico, pues se han cargado unas cuantas novelas, porque muchas de las novelas que se han escrito sobre este episodio histórico, pues dan su ubicación. Si esta es la correcta, desde luego ninguna de las novelas que se ha escrito han atinado. Luego lo reclamarían, claro. Hombre, ahí está la historia. Realmente estamos hablando de que es algo que pertenecería a Rusia, ¿no? Exacto. Porque ese fue el regalo que hizo Federico Guillermo. Es decir, a pesar de que el regalo fue de Prusia, pero va directamente a Rusia. Luego el regalo, o si aparece, realmente lo tienen que reclamar los auténticos dueños, porque no fue un saqueo, no fue ningún expolio, sino que fue realmente un regalo que se hizo, bueno, pues por conmemorar una cierta batalla. Pero sí que sería algo muy positivo, porque por desgracia lo que estamos acostumbrados es que nos digan que ha desaparecido o que se ha expoliado o que se ha quemado determinada obra de arte, ¿no? Fijaros ahora con el terremoto este de Italia, por desgracia, pues cuántas obras, ¿no? Aparte de las pérdidas de vidas humanas, cuántas obras de arte también se han perdido. Eso es lo que estamos acostumbrados. Que esto reaparezca, que se rescate, ojalá sea así. A mí me da la impresión de que no va a aparecer todo el salón ámbar, pero bueno, con que aparezca unas cuantas piezas, un poco de mobiliario, más que suficiente. Me daría por satisfecho. Vamos a hacernos eco ahora de una investigación científica efectuada por estudiosos de la Universidad de Washington en San Luis, en Estados Unidos, al frente de los cuales se encontraban los psicólogos Christopher Daboll y Richard Abrams, una investigación que confirma, y esto es verdaderamente interesante, que el poder de la imaginación es un poder real y que se manifiesta de forma física y de forma objetiva en nuestras percepciones. El equipo de científicos responsables de este trabajo ha publicado sus estudios en la revista de la Asociación de Ciencias Psicológicas de los Estados Unidos. Esta investigación se ha llevado a cabo con 16 estudiantes que en primer lugar se ejercitaron para poner en práctica la imaginación de determinados movimientos. Posteriormente, todos ellos ejecutaron una tarea visual en el ordenador al tiempo que imaginaban sus manos en dos posiciones diferentes. Es decir, mientras efectuaban el experimento, siempre tenían las manos sobre el ordenador, pero en su mente no las iban a tener sobre el ordenador. Las iban a tener de una u otra forma. De primera forma, en la llamada postura cercana, tenían que imaginarse rodeando el ordenador con sus manos, es decir, como si lo estuvieran abrazando. Y en la segunda de las posiciones tenían que poner sus manos detrás de la espalda. Pero, ojo, eso es lo que pensaban. Siempre tenían la mano sobre el ordenador. Y al tiempo que efectuaban ese experimento, con una u otra imagen mental, tenían que localizar en la pantalla del ordenador y señalarla en el momento en el que la localizaban entre 3 o 7 letras de distracción, una en concreto, que era la letra objetiva. Cuando la localizaban, deberían avisar con la mayor rapidez posible de que la habían localizado. Antes de realizar el ejercicio, en la pantalla del ordenador aparecía un aviso de muy pocos segundos de duración que indicaba a los participantes en este experimento cuál de las dos posturas deberían llevar a cabo. Después de numerosas pruebas, un total de 64 de dos bloques, los científicos descubrieron que la posición en la que tenían las manos más próximas al objetivo, mentalmente, porque físicamente siempre la tenían en el monitor, detectaban con mayor precisión la letra que deberían identificar entre ese mare magnum de letras que había en la pantalla. Finalmente, tras numerosos trabajos y numerosas valoraciones de las investigaciones y de las 64 pruebas realizadas, llegaron a la conclusión de que hay una especie de burbuja invisible que rodea a nuestro cuerpo, que sería nuestro espacio peripersonal, y que en ese espacio peripersonal, aquello que imaginamos tiene mucha fuerza y mucha más posibilidad de manifestarse de forma física. Que esto sea extrapolable, por ejemplo, a determinadas terapias psicológicas, incluso a prácticas deportivas. En definitiva, lo que viene a concluir esta investigación es que aquello que imaginamos, si lo imaginamos con un entrenamiento, como se ha hecho en este experimento, tiene muchas más posibilidades, si no de hacerse real, sí de que cuando ejecutamos una acción la efectuamos con mayor precisión y, bueno, pues acercándonos más al objetivo que nos hayamos puesto en la mente al llevar a cabo una acción. Esto me ha recordado mucho a esas teorías dentro del mundo esotérico de que aquello que imaginemos y deseemos puede hacerse realidad. Bueno, en cierto modo, esto es lo que viene a decir este estudio, que es una comprobación empírica de esto. Sí, un poco el famoso libro este del secreto, ¿no? Exacto. Que va por ahí un poco, pues eso, diciendo que casi te puedes ser rico si visualizas, ¿no?, ciertas cantidades de dinero que llegan a ti de forma, pues eso, casi sorpresiva. Lo cual, exacto, lo que ocurre es que este estudio lo que no viene a decir es que por mucho que pensemos que nos va a tocar la lotería, nos va a tocar. No, que somos más precisos en nuestras acciones si las solidificamos con la imaginación y el pensamiento a la vez, ¿no? Claro, además hay un viejo principio. Y no es poco, ojo. Que no es poco. Viejo principio, que ese sí que forma parte de ese mundo esotérico, y es que la energía sigue al pensamiento. Es decir, tú en el momento que estás pensando algo, de alguna forma ya estás creando las posibilidades o el escenario para que eso se produzca. Es decir, ya estás mandando un haz de energía para que eso se vaya realizando en función un poco del pensamiento que tú tengas. Esto es una táctica que se enseña prácticamente en todas las escuelas de meditación, desde control mental, ¿no?, hasta, en fin, de las técnicas más modernas que te puedes imaginar. O sea, que de alguna forma es un poco la confirmación empírica de algo que siempre se ha pronunciado y que básicamente se podría resumir en ese eslogan de que la energía sigue al pensamiento. Llegamos al final de esta primera hora de tertulia, primera hora de la Rosa de los Vientos. Nos quedan por delante muchas cosas. Las comentaremos, hablaremos sobre ellas y reflexionaremos a propósito de las mismas después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. We'll be right back. Aquí estamos y aquí seguimos comentando una de las informaciones que nuestros compañeros nos acaban de ofrecer sobre Rafael Nadal, que ha ganado, gracias a este torneo, Monte Carlo, le han dado un cheque de 450.000 euros. ¿Y te parece mucho? No, hombre, no está mal, por una semanita de trabajo, no está mal, ¿eh? Eso, hay gente que no lo gana. Bueno, luego surge la algunos duda. Algunos no lo ganáis. Eso, algunos. No, luego surge la duda. No, si estamos en el Club Ips de Bruno. Si hay que tener niños y hacer que sean un Nadal o que sean un Fernando Alonso, ¿no? No hay que convertir a los niños. No, no, porque basta que referente. Basta que busques precisamente que tu hijo se convierta en uno de ellos para que no lo sea. O sea, uh-huh. Eso no falla nunca. Uh-huh. Sí, aunque sí. Bueno, en el caso de Fernando Alonso, mira, fíjate, el padre quería sí o sí, tuvo una niña, al final nació Fernando y ahí le tienes. Uh-huh. Pero a mí personalmente, sobre todo, desde luego, no me parece ética, nada, claro. Absolutamente nada bien eso. Uh-huh. Uh-huh. Nada bien. Tener un niño y decir, este va a se dedicar a esto. Y conducir su vida en esa dirección. Claro, ¿no? Es absurdo, además. Pero eso, lo que sea, es decir, programar a un niño. Exacto. Aunque luego sea la estrella, pero lo que hay dentro de esa cabeza y dentro de ese cuerpo y dentro de ese alma, solamente lo sabe él. Igual no hay la felicidad, que eso no le da el dinero. No es un dicho, es la realidad. Ya sabéis que los niños prodigios luego tienen... No, estamos hablando de niños prodigios, estamos hablando de niños programados. Uh-huh. O sea, bueno, claro. Como si fuera un producto de marketing, exacto. Vaya, uh-huh. Que al final vas a vivir de él, ¿no? Normalmente los niños programados suelen tener muchísimos problemas en su infancia, en su adolescencia, en su juventud. Aunque consigan su objetivo, el objetivo que se propusieron los padres, que es el caso que acaba de... No olvidéis que Mozart fue un niño programado. Sí, sí. Y fue feliz. Pero es distinto, porque Mozart... Claro que no fue feliz, fue un desgraciado. Ya tenía un padre, que es Leopoldo Mozart, que ya era músico, que era compositor, es decir, ya vivía en un ambiente... pues muy dado a que él saliera también como compositor, lo para que luego salió, pues como salió, ¿no? Una luminaria que dio mil vueltas a todos los demás, ¿no? Uh-huh. Que se lo digan a salir y que todavía se está dando golpes, como diciendo, qué mala suerte haber nacido en la misma época que Mozart. Pero hay otras personas, es decir, hay otros padres, y lo hemos contado en algún monográfico, ¿no? Es el método Polgar, es decir, cómo intentas programar, que ya sé que estabas pensando en ese, ¿no? Uh-huh. Cómo intentas programar a un niño que le puedes convertir, es verdad, en un genio, porque sí. Desde pequeño le enseñas una cierta habilidad, que puede ser el ajedrez o puede ser jugar al tenis, pues claro que al final le vas a convertir en alguien muy destacable. En alguien muy destacado. Ahora, ¿eso indica de que vaya a ser más feliz? No, porque posiblemente te estés cargando... Estés incrementando el saco de las carencias en todo lo que está alrededor de ese objetivo, ¿no? Efectivamente, es decir, hay una parte educacional, hay una parte psicológica, hay una parte afectiva del niño, y aparte, no lo olvidemos, hay niños y niñas que tienen unas habilidades... están más predispuestos para unas habilidades que para otros. Eso de clásico de... ¿Eres de ciencias o de letras? Bueno, pues evidentemente hay gente que es más proclive para las letras o para las ciencias. También está en función de los dos hemisferios que tenemos, ¿no? Si tienes más desarrollado el izquierdo o el derecho. Es decir, pero eso es innato, eso es genético. Luego lo puedes fomentar o lo puedes potenciar. Pero si vas contra corriente, es decir, si vas en contra un poco de lo que es tu habilidad natural, vas a convertir a ese niño posiblemente en un genio en la materia que tú le has enseñado, pero en un frustrado y en una persona... carente muchas veces de afecto y a veces pues en un saco de complejos, y después quítale todos los complejos y todo lo que gana, luego se lo va a llevar el psiquiatra para intentar quitarle los complejos. Sobre todo porque hemos mencionado dos casos que, bueno, es un Fernando Alonso, un Fernando Nadal, pero no sabemos cuántos se han quedado por el camino. Muchos, porque muchos padres eso reflejan en el hijo, quieren que sea lo que ellos no han querido, lo que no han podido ser. Y bueno, yo recuerdo era pequeño, desear que unas líneas generales, y eso es no solamente es adecuado, sino que es el, digo yo, vamos, es el objetivo, ¿no? Pues que la persona que has traído al mundo y que ya, pues sea feliz y pueda, bueno, pues dedicarse a algo que... De la manera más libre. Pero no crear un prototipo y decir, este va a ser campeón de Fórmula 1, no. Es que yo recuerdo ir a eventos deportivos de joven y los padres eran los hinchas, eran los... Bueno, que ¿por qué no ponían a su hijo a jugar ahí al baloncesto? ¿Por qué no ponían a su hijo a jugar? ¿Sabes dónde está el error? Muchos padres creen que los hijos son su posesión. Uh-huh. Y eso es un error. Es decir, los hijos, como decía Khalil Gibran, es decir, los hijos son los hijos de la vida. Es decir, tú ya no eres poseedor, tú no eres el dueño de esa vida. Tú la has engendrado, evidentemente. La debes dirigir. Claro, tienes unos años que tienes que educar, pero no. Pero luego, evidentemente, son los hijos de la vida. No son tus hijos, no tienes que tener una posesión como tienen muchos de los padres, pensando que es una posesión como pueden tener un animal o como pueden tener una propiedad física. Es decir, ese es el error. Es decir, los hijos tienen que desarrollarse en función de la educación que han recibido, pero luego en función de sus propias habilidades, de su propia genética y sobre todo de sus propios gustos. Porque si no, vas a hacer a un hijo totalmente infeliz y luego lo van a pagar caro los padres que no han sabido encauzar correctamente esa educación. Los intentos programadores muchas veces salen justo en sentido contrario a como tú los habías diseñado en principio. Nos vamos hasta Estados Unidos, 2:11. Allí nos espera y nos aguarda el corresponsal de esta cadena de emisoras, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, noticia importantísima en cuestión... En cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con el cambio climático, esta semana la Casa Blanca ha admitido por fin que el CO2 es peligroso para nuestro planeta, las emisiones. Sí, porque, Bruno, en medio de las noticias sobre las cumbres caribeñas de países latinoamericanos con Estados Unidos, de repartos de libros entre Barack Obama y Hugo Chávez y de esos gestos y guiños de Estados Unidos y Cuba, ha habido este fin de semana una noticia de suma importancia para todos aquellos que, bueno, que consideran que el amor a la naturaleza es una de sus aficiones y debe ser una de sus mayores prioridades. Porque por vez primera, y hay que decirlo de forma muy alta, por vez primera en la historia, Estados Unidos ha reconocido que el dióxido de carbono y otros 5 gases nocivos son los responsables del calentamiento global y un peligro para la salud y amenaza a los hombres y al medio ambiente. Es esa declaración formal que tantos estábamos esperando desde hace tanto tiempo y que le costó tanto a la administración de George Bush, que nunca la hizo. En los 8 años de gobierno de George Bush no se reconoció la relación entre calentamiento global y el hombre, y en cambio la administración Obama sí lo ha hecho. Y a través de la Agencia de la Protección Medioambiental, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que las pruebas de los estudios científicos que apoyan la teoría de que el calentamiento global está causado por el hombre como el principal culpable de la generación de dióxido de carbono son masivas y contundentes y no dejan lugar a la duda. Lo que ahora va a dar, Bruno, pues paso a una serie de medidas, a un proceso, a partir de ahora, de regulación de las industrias contaminantes. Por ejemplo, se va a obligar a los fabricantes de coches a poner en las carreteras automóviles que contaminen menos y a las grandes industrias del carbón o de la siderurgia a que limiten sus emisiones. Para el gobierno americano, que ahora dice sí, que la mano de hombre y su relación con el calentamiento global, se ha llegado a esta conclusión de que es culpable de la situación medioambiental, es muy importante porque la relaciona directamente con asuntos que todos tenemos en mente, por ejemplo con las sequías, que son más duras y más frecuentes, con los incendios, con el calor, el aumento de las temperaturas, con que llueva más, con que se produzcan inundaciones y más riadas. Son efectos devastadores en los que todos tenemos un motivo de preocupación, ya sea en la agricultura, en la vida animal, en los ecosistemas o incluso en el acceso de los humanos en el agua. Eso es una consecuencia directa del calentamiento global y como culpable principal está el ser humano. Y esto puede suponer que a partir de ahora, cuando se efectúen esas reuniones internacionales en las que participan responsables de los gobiernos más importantes del mundo y se toman acuerdos para llevar a cabo medidas de reducción de emisiones de gases tóxicos, medidas para, en definitiva, intentar mejorar el desastre del cambio climático, a partir de ahora es de esperar, o por lo menos hay más esperanza, en el sentido de que Estados Unidos pueda llegar a firmar esos acuerdos internacionales. Sí, está claro, y sobre todo más coordinación con los países europeos, que han sido los verdaderos líderes del movimiento para intentar poner una serie de límites o incluso de negociar, de compraventa de límites de contaminación y también de obligar a países como China o India, que en este momento están dando la vuelta, o mejor dicho, poniendo la espalda a cualquier tipo de regulación a nivel global de los gases contaminantes que producen, pues obligarles a que efectivamente reduzcan esos gases para unas fechas, unos límites que están establecidos a nivel, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Todos tenemos en mente todas las reuniones que ha habido alrededor del convenio de Kioto y que esperemos que efectivamente se cumpla. A partir de ahora podemos soñar y esperar un futuro en donde Kioto también esté liderado, ese protocolo también esté liderado, entre otros países, por Estados Unidos. Ojalá sea así en el futuro, porque los beneficiados seremos todos. Y, de hecho, las decisiones que toma la Casa Blanca son las decisiones decisiones que afectan un poco al mundo entero. Por cierto, se habla, el propio Obama en las últimas jornadas ha insinuado la existencia de algunos indicativos que pueden hacer pensar que esta crisis económica que vive el mundo puede empezar a superarse, que ya hay tímidas señales a este propósito. Pero una de las consecuencias de estos momentos difíciles en los que se vive en relación a la economía se está notando en Estados Unidos también en las elecciones que efectúan los jóvenes de cara a la carrera universitaria que van a cursar. Las humanidades parecen resurgir frente a carreras, por ejemplo, relacionadas con la economía o las finanzas. Sí, ya sabes que muchas veces se dice que Estados Unidos va por delante de lo que sucede en Europa. Algunos dicen 6 meses, otros 1 año, incluso algunos más. Y quizá esta noticia valga para también encauzar las ideas de algunos estudiantes que a estas horas nos puedan estar oyendo, sobre todo para anticipar cosas que pueden suceder en el viejo continente bastante pronto. Bruno, durante las últimas décadas, influidos por los grandes sueldos que se pagan anualmente en Wall Street, en los bancos o en la industria financiera, o los mejores estudiantes de Estados Unidos han salido de las principales universidades norteamericanas rumbo a las firmas de la bolsa neoyorquina, a los bancos o los más famosos bufetes de abogados de la nación. Al fin y al cabo, era lógico, porque después de gastarse en la educación de sus hijos en lugares como, digamos, Harvard, Yale, Princeton o Dartmouth, que son la creme de la creme, lo que aquí se llama la Liga de la Hiedra, el Ivy League, y que cuestan aproximadamente unos $50,000 por año, pues los padres y los mismos estudiantes querían inmediatamente obtener resultados en el bolsillo. Y quizá, como tú decías, debido a esta crisis económica, este año podemos agradecerla que ha habido un cambio de actitud y de intenciones, porque como Wall Street ya no contrata a tantos universitarios con una licenciatura de negocios de Harvard o de Dartmouth debajo del brazo, esas mismas fabulosas mentes de estudiantes muy inspirados que tienen mucho que aportar a la sociedad norteamericana han decidido dedicarse a otra cosa y sin que el dinero sea su máxima prioridad. Tú recordarás que, por ejemplo, en la época de la depresión de los años 30 aquí en Estados Unidos, pues hubo un incremento de las carreras de ingeniería. Toda la gente quería construir cosas, quería construir carreteras, puentes e infraestructuras, porque el país salió de la depresión haciendo eso. En la época del Sputnik, cuando los rusos adelantaron a los norteamericanos en la carrera espacial, comenzaron aquí en Estados Unidos a ponerse de forma muy popular todas las carreras científicas. La gente quería que Estados Unidos no solamente competiera, sino que venciera a Rusia en la carrera espacial. Y ahora estamos en un momento también crítico en el que después de esta crisis financiera hay un cambio de actitudes. Y te preguntarás a qué carreras están dedicando más los norteamericanos, la gente que está o entrando ahora a la universidad o los que van a entrar en los próximos años o los que estaban a punto de licenciarse. Quizá una de ellas es al gobierno. Quieren meterse en el gobierno, trabajar para el gobierno, y aunque está claro que el sueldo sea más bajo de lo que se pueda hacer en la industria privada, pero también se piensa que aquí el gobierno va a tener que crear mucho empleo debido a que se necesita mucha influencia de la industria pública en este país para sacar a la nación adelante. También, por ejemplo, en la educación. La educación es uno de los sitios donde hay más norteamericanos y en los últimos meses en todas las listas, Bruno, de desempleo, resulta que la educación y la sanidad son los dos únicos sectores donde se crea empleo en Estados Unidos en este momento. Y, por supuesto, sanidad, a la medicina. Quizá muchas de las mentes más privilegiadas de Estados Unidos que hasta ahora han estado haciendo números o intentando hacerse millonario en Wall Street ahora se dediquen a la medicina, con lo que eso significa para todos, para la sociedad en común. Esa gente se va a dedicar a salvar a seres humanos y eso siempre es importante. Yo no sé si es demasiado utópica esta visión, que al hilo de lo que nos estás comentando me estaba viniendo a la mente, pero ¿a qué se debe ese cambio? ¿Es únicamente a una cuestión práctica? Es decir, que cuando se elige la carrera se busca fundamentalmente dónde hay más posibilidades laborales en el futuro. ¿O responde a algo más profundo? ¿A que la sociedad y la juventud se puede estar dando cuenta de que el dinero no lo es absolutamente todo y que contribuir, en definitiva, a que la sociedad, la estadounidense y la mundial, sea mejor? Es definitiva que pueda deberse a un cambio de mentalidad mucho más profunda que únicamente algo práctico. O sea, no vamos a engañarnos, este es el país del capitalismo, en el que el money is money, uh-huh. Y entonces evidentemente la gente quiere ganar cuanto más dinero, mejor. La situación en este momento de que las grandes firmas de la bolsa de Nueva York o de los bancos no esté contratando empuja a mucha gente a cambiar de esa actitud de decir que, bueno, pues si vas a tener muchas dificultades para llegar con un título de derecho o de una licenciatura en negocios de Harvard, pues a lo mejor que te quieres dedicar a ser diplomático o a trabajar para un grupo de estos que no tienen el interés monetario como principal, sino el servicio público. Ese cambio, sí, al que tú estás aludiendo, quizá llegue con el tiempo. Todavía no. Está claro que las responsabilidades económicas de cada uno, sobre todo saliendo de la universidad, habida cuenta de que, bueno, un año en la Universidad de Harvard cuesta aproximadamente unos $50,000 al año. Es decir, la licenciatura aquí en Harvard de 4 años son unos $200,000. Eso empuja a que cualquier persona que salga al mercado de trabajo haga con las intenciones rápidas de recuperar ese dinero y de pagar el dinero que te hayas dejado en solicitud de todo tipo de préstamos para pagar tu propia educación. Con lo cual, ese cambio mayúsculo no lo hay. Pero que quizá la victoria de Barack Obama también ha demostrado que hay un grupo de gente en la sociedad norteamericana que ponen el servicio público, quizá ahora, en este momento, por delante, no del bill dólar, pero sí del ganar dinero a toda costa. Uh-huh. Eso quizá, esa evolución, quizás esté produciendo en este momento en Estados Unidos. A ver si, que sería lo ideal, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Que esto responda a un cambio de valores y que por lo menos de las situaciones difíciles como las que estamos viviendo se saquen lecturas tan positivas como esta. En definitiva, como de la decisión a la que antes hacíamos alusión, salimos beneficiados todos, indiscutiblemente. Agustín Alcalá, como siempre, un placer compartir estos minutos contigo y que nos pongas al tanto de todo lo que está ocurriendo ahí al otro lado del Atlántico. Un abrazo. Saludos, hasta la semana que viene. Y mucho más cerca, pero también en otro país, salvando también, no un océano, pero sí un mar, como el Mediterráneo. De por medio, Juan Ignacio, nos situamos en Egipto. Va a ser noticia durante las próximas semanas y los próximos meses. Aquí, la semana que viene, vamos a ofrecer cosas muy interesantes al respecto. Pero, bueno, quienes nos escuchen dentro de 7 días lo van a descubrir. Pero empieza a vislumbrarse el descubrimiento del siglo en Egipto, que es el hallazgo de la tumba de Marco Antonio y Cleopatra. Pues efectivamente, porque los arqueólogos en Egipto van a empezar a excavar en 3 sitios donde piensan ellos que se encuentran las tumbas de Marco Antonio y Cleopatra. El lugar es en un templo al occidente de la ciudad de Alejandría. Es el templo de Taposiris Magna, que además es de la época de Ptolomeo II, que vivió entre el 282 y el 246 antes de Jesucristo. Un equipo de arqueólogos egipcios y dominicanos ha trabajado en esta zona los últimos 3 años y han conseguido sacar unas 10 momias, entre las cuales se encuentra un busto de Cleopatra, algunas monedas con su imagen y una máscara que se cree que perteneció a Marco Antonio. Zahi Hawass, el eterno Zahi Hawass, este arqueólogo egipcio, el director tan importante, de antigüedades del gobierno, que tenemos que hablar con tantísima frecuencia. Consejo Supremo de Antigüedades. Consejo Supremo de Antigüedades, exacto, efectivamente. No le rebajemos. Eso, no lo rebaje. Que tiene descubrimiento, casi más categoría que el ministro de Cultura. Nos dice que sí, el descubrimiento. Más que Hosni Mubarak, creo yo. Por lo menos es el que lleva el dinero ahí, porque que produce y genera estas noticias que luego, bueno, pues hacen que vayan más visitantes. Y esta información va a ser la que va a primar de todo lo que nos llegue de Egipto en los próximos 2 o 3 meses, porque después llega la época de los viajes, la más importante, la campaña de verano, y hay que llenar de turistas el país. Bueno, tiene otro as en la manga, Zahi Hawass, que lo ha comentado hace poco en televisión. Dice que en este año va a revelar lo de la cámara secreta de la Gran Pirámide. Nada más, o sea, nada que menos. También tiene ese as en la manga. Con el artefacto este de Gantenbrink. Sí, bueno, a Gantenbrink no le quiere ver ni en pintura. Bien, el descubrimiento de estos objetos dice que Zahi Hawass, que nos revela que eran gente muy importante, y además nos dice el sistema que utilizaron, que fue alquilar un equipo de escaneo de radar y con el cual analizaron el suelo a unos 30 metros bajo la superficie, donde aparecieron 3 sitios en donde podían encontrarse los restos y así encontrar las tumbas de Cleopatra y Marco Antonio. efectivamente sería el descubrimiento más importante del siglo XXI en cuanto a egiptología. Bueno, del siglo XXI... Por lo menos es una exageración. Exactamente. En cuanto a egiptología, sí. Y si no, van a aparecer cosas. Bueno, al parecer Cleopatra... La tumba de Alejandro Magno. Bueno, claro. No, pero si aparece esta, tardarán 10 años en presentarnos la otra, aunque eso la conocieran, ¿eh? Bueno, cuidado, está poco a poco se está excavando y dentro de poco se dará a conocer la tumba del emperador chino, que se lo está tomando con calma, porque desde que se descubrió en 1974, pero esa... con ríos de mercurio y, en fin, haciendo una representación de la bóveda celeste. Como la imagen mitológica casi mítica que tenemos de lo que nos han negado, ¿eso sea real? Pues bueno, eso te digo, que lo puede ser. Marco Antonio Cleopatra son dos mindundis comparado con lo del emperador Amadillo. No, sí. Es muy curioso. Fíjate que lo de los guerreros de terracota, de los que se conservan 800, pero hay muchísimos más, muchos miles de ellos, solo es una pequeña parte de la tumba. Exacto. Así que imagínate lo que puede haber ahí, ¿no? Es la periferia. Por eso. Fíjate, es curioso que cuentas, porque, por ejemplo, tú sabías que Medina Zahara había como una especie de caldero lleno de mercurio y tal sobre el que daba el sol, y entonces lo que creaba era una atmósfera real con todos los brillos esos que se hacía sobre las cúpulas. Es muy curioso, fue Abderramán II el que hizo esto, y claro, porque se rodeó aquello todo de almendros y cosas, una cosa verdaderamente fascinante. Pero en fin, volvamos a Cleopatra. Volvamos a ver. Dice que Cleopatra era una mujer muy guapa, efectivamente. ¿Ah, sí? ¿Pero sí. En qué quedamos? Bueno, sí, no, fea, ¿no? Está aquí de eso. Era negra. Es que... El cine era guapa, pero... Era baja. En este caso se extrae la conclusión de que, efectivamente, habiendo enamorado a dos tipos como Julio César y Marco Antonio, no podía ser una mujer. Entre fea. Otros, ¿eh? Entre otros. No, que fue prolífica en el amor. Era muy fea, ¿no, Bruno? Efectivamente. No, pero que puede conquistar a dos tipos como Marco Antonio y Julio, y bueno, como Marco Antonio y Julio, puede conquistarlos perfectamente sin necesidad de ser una mujer guapa. Claro, y si no hubiera sido faraón, veremos a ver. Indudablemente, pero bueno, aquí en la tesis de este hombre... Las conquistas no están únicamente reservadas a ellas. Claro, lógicamente. Bueno, y por último, el gran mito, que es el mito de la víbora. O sea, esta mujer no se suicidó. También hay ejemplos al revés, ¿eh? ¿No? También hay ejemplos al revés, mira Sarkozy. Bueno, parece ser que no se suicidó mediante una víbora, sino que no sabemos exactamente cómo se suicidó. Era una mujer muy muy ambiciosa, y entonces parece ser que después de perder la batalla de Actium en el año 30 antes de Jesucristo, perdonadme un momento. Tranquilo. Que suspense. Que suspense. Coge aire. Pensaba que era una pausa valorativa. Sí, por eso digo. Qué dramatismo. Bien. Tranquilo. Octavio derrotó a Marco Antonio en Alejandría y después se suicidó. Esta mujer, como era realmente muy ambiciosa, no pudo soportar el no poder dominar todo el imperio siendo la esposa, que realmente lo que pasa es que se había casado con Livia, tal y como nos cuenta en el Yo Claudio, Robert Graves. Y efectivamente quedó la cosa así. Para que Cleopatra le tiró los tejos a Octavio, intentó conseguir o hacer lo mismo que hizo con Julio César y con Marco Antonio. Como no lo pudo, pues no le quedó más remedio que un suicidio digno. O sea, pero ella no se quiso suicidar porque perdiera la batalla de Actium, sino porque sencillamente veía que no iba a tener el mismo predominio, la misma influencia, y sabía que antes o después iba a terminar en las mazmorras, y se retiró voluntariamente que suicidándose. Jesús, dos temas y dos elementos informativos clásicos en esta tertulia. Uno de ellos, la Sábana Santa. El otro, los templarios. Y su relación entre ambos, entre la Orden de los Templarios y la Sábana Santa. Bueno, nuevas investigaciones y nuevos trabajos al respecto. Sí, además muy interesantes por eso, porque ponen sobre el tapete dos de esos temas que atraen a muchísimos investigadores, muchísimos novelistas y, por supuesto, pues a muchísimos curiosos, ¿no? Que es la Sábana Santa y los templarios. Ya sabes que siempre se habló si los templarios, cuando se crean como orden, qué es lo que descubrieron realmente en las antiguas caballerizas del rey Salomón. Y se hablaba del Arca de la Alianza, se hablaba de... Bueno, pues de muchos objetos, muchas reliquias, entre ellas la Sábana Santa. Bueno, pues según esta investigación que ha hecho, que ha efectuado Bárbara Frale, para los oyentes que no la recuerden, es aquella que dio a conocer el famoso pergamino de Chinón. Precisamente, 70 centímetros. El proceso contra templarios, claro. Del que precisamente en Temple España hemos comprado el ejemplar número 333. ¿Cuántos hay numerados? 666. No está mal. El número de la bestia. Pues Bárbara Frale fue el que da... Sí, también. No, 666 está bien. Me quedé sorprendido por ese dato. Cuando me dijo Fernando Arroyo, el presidente de Terpelpay. Pues os comento eso de Bárbara Frale por la categoría de historiadora que tiene, porque ella tuvo el privilegio de acceder, de bucear casi en los archivos secretos del Vaticano. Entre las muchas cosas que encontró, lo más espectacular fue este pergamino de Chinón, donde, de una forma o de otra, Clemente V, en fin, que fue bastante timorato en su época, pues quedó reflejado en ese documento la absolución de los templarios, es decir, que no vio ningún motivo de herejía y ningún motivo de condena, a pesar de lo cual ese documento quedó archivado, no se dio a conocer públicamente y Felipe IV el Hermoso, el rey de Francia, pues ya sabéis, como ya sabéis todos, se cargó a la Orden del Temple. Bueno, pues Bárbara Frale ahora revela un dato más, es decir, aquel manuscrito que dio a conocer en el año 2005 fue sorprendente, a pesar de que ya lo descubrí en el año 2001, ¿no? Lo sorprendente también es lo que nos está contando. ¿Qué nos está contando? Y lo digo de una forma muy resumida. Que otro de los manuscritos, otro de los textos antiguos que ha encontrado, es ni más ni menos que la revelación que hizo un antiguo templario, un joven templario llamado Arnaud Sabatier, en el año 1287. Y lo que él cuenta, ni más ni menos, es que él ingresa en la orden y las pruebas al que le someten para ser ingresado en la orden de los templarios. Y tras su admisión, él comenta que es llevado a un lugar privado del templo que se veneraba la sábana santa, que él describe como una tela de lino larga en la que estaba impresa la figura de un hombre. Bárbara Frale entiende que esa tela de lino larga no era otra que la sábana santa, porque más o menos corresponderían con esas medidas. Y lo que hace Arnaud Sabatier, este principiante, este novicio para entrar en la orden del temple, es besar tres veces los pies de la imagen. Claro, 1287. Hay constancia de que la sábana santa, o por lo menos lo que se considera que es la sábana santa que está actualmente en Turín, estuvo en Constantinopla en el año 1204. Cuando entra, ya sabéis, la salvajada que entran los cruzados en Constantinopla, pues destruyen muchísimas cosas y desaparece casi de forma definitiva lo que se consideraba que era la sábana santa que estaba custodiada en Constantinopla en el año 1204. Bueno, pues lo que dice ahora Bárbara Frale, que también está en consonancia con las teorías del historiador de la Universidad de Oxford, Ian Wilson, es que los templarios fueron los que capturaron, mejor dicho, los que robaron la sábana santa de Constantinopla en el año 1204. Y ellos durante un siglo, más o menos, ya sabéis, hasta el año 1307, que es cuando son condenados como tal, ¿no? Y hasta que desaparecen como orden en el año 1312, bueno, pues hasta esa época ellos custodiaron la sábana santa. Es decir, que no la tenían anteriormente a 1204, sino que la tienen a partir de ese momento. Que la custodiarían posiblemente en San Juan de Acre y que en los últimos años es cuando la llevan a la sede que tenían del temple en París. Claro, por la fecha en la que se ha declarado, o el texto de esta declaración de Arnaud Sabatier de 1287, teóricamente, según la cronología de Ian Wilson, debería estar en San Juan de Acre. Pero da igual. En todo caso, estaríamos hablando de una posesión templaria. ¿Por qué, si la tuvieron los templarios, no dijeron que ellos tenían esa reliquia? Que fíjate que se matan varios pájaros de un tiro. Primero, quedaría demostrado si este texto es correcto, y me imagino que sí, porque para eso Bárbara Frale habrá indagado, habrá buceado y habrá cotejado todos los datos que tiene a su disposición. Si este texto es correcto de este templario, quiere decir que la sábana santa, tal como está descrita, pertenecería a los templarios, ya digo, desde el año 1204. ¿Por qué lo ocultaron? Sencillamente porque si lo robaron, en aquella época el robo de reliquias era un delito. Ellos se cuidaron muy mucho de dos cosas. Primero, de que les acusaran de haber robado, de haber saqueado directamente Constantinopla, porque lo que hicieron los cruzados fue una salvajada absoluta. Y ellos se lo quedaron. Bueno, por lo menos no se destruyó. Y por eso todavía se puede ver en Turín, si es que es la misma sábana santa. Y por otra parte, para que no cayera en manos de las herejías que por aquel entonces estaban funcionando. Por ejemplo, los cátaros. Los cátaros, entre otras cosas, decían que Cristo nunca pudo haber muerto en la cruz, que Cristo no pudo haber sido una creación de lo que sería el res mundi, es decir, el creador de este mundo. Para los templarios, todo lo que es visible, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos ver es una obra de Satán. Uh-huh. Del res mundi. Y por lo tanto, Cristo, que vino a salvar precisamente, a despertar las conciencias de los ángeles caídos, él no podía haber muerto en la cruz sencillamente porque era un ser espiritual. Claro, la sábana santa demostraría la equivocación de los cátaros. Entonces, para que no cayera en manos de las herejías que estaban imperando, según esta versión, los templarios se quedan con esta reliquia, que sería, por otra parte, la que darían a conocer o a besar y llamada comúnmente como el Bafomet, esa famosa cabeza barbada que sería ni más ni menos que esta representación de la sábana santa. Bueno, pues todo este tipo de cosas, de una forma muy resumida, es lo que intenta demostrar dentro de esta cronología de la sábana santa, intenta demostrar la historiadora Bárbara Frala. Algún día volveremos otra vez sobre el asunto, sí, porque yo creo que es muy interesante para ir desgranando determinados detalles, porque me parece apasionante y porque de alguna forma se daría también de bruces con la cronología que se estableció con el carbono 14 en aquella investigación que se hizo en el año 1988. Pero por eso digo, como el tema da mucho de sí, como estamos hablando de dos temas fascinantes y apasionantes, y por qué luego aparece en la iglesia de Lirey a mediados del siglo XIV, y por qué aparece precisamente como una donación de uno de los descendientes de los templarios, bueno, pues todo eso, si quieres, lo dejamos como una segunda parte, porque sí, yo creo que merece la pena. Sí, sí, sí, es que otro monográfico más, hemos apuntado muchos temas hoy. Un detalle y un apunte, una noticia para celebrar, un auténtico eureka científico antes de pasar con la noticia curiosa de la semana y después con los correos de nuestros oyentes, y es que por fin, y se lleva esperando desde hace tiempo y ha llegado en las fechas previstas, la misión espacial Kepler, que ha puesto en órbita la mejor cámara jamás diseñada por el ser humano, ya ha enviado las primeras fotografías de la región del espacio, de la región de la Vía Láctea que va a investigar, Cygnus Lyra. Una de esas fotografías, el dato es verdaderamente asombroso, contiene 14 millones de estrellas. La imagen de 14 millones de estrellas en una sola fotografía. El proceso a partir de ahora y que ya se está realizando es que se van a seleccionar 100.000 de esos 14 millones de estrellas, porque 100.000 son estrellas que podrían tener a su alrededor planetas como el nuestro. Y uno a una, esas estrellas y su entorno, en busca de planetas como la Tierra, van a ser examinadas y van a ser fotografiadas en los próximos 3 años y medio. Ese es el tiempo en el que antes o después, casi con toda seguridad, vamos a dar noticias verdaderamente asombrosas y las más positivas jamás ofrecidas en lo que se busca con esta misión, con Kepler, que es buscar otras tierras y buscar, en definitiva, otros lugares en donde podría existir vida en el universo. La verdad es que esa fotografía de 95 megapíxeles con 14 millones de estrellas es una cosa indescriptible. Claro, creo que vas a hacer referencia también a esa foto que la llaman la mano de Dios, que también es una constelación con esa forma, sí, ¿no?, tan caprichosa, pero muy representativa, ¿no? Porque, claro, es una mano de Dios compuesta por millones de soles y millones de estrellas. Y la del estrellas. Ojo de Dios. Sí, sí. La del ojo de Dios, en fin, hay muchísimos de esos nombres que se dan, ¿no?, pues para intentar un poco reflejar lo que queda en estas imágenes portentosas del universo. Y claro, que nos va a dar muchísimas sorpresas, ¿no? El Hubble va a ser un auténtico juego de niños comparado con, sí, lo que nos, claro, va a dar el Kepler, ¿eh? Lógico. Mira, pues una de las cosas que también decían para colocar un buen observatorio astronómico, cuando se pueda, cuando haya medios, serían uno de esos puntos de Lagrange que comentaba antes Juan Ignacio. Mm. En estos puntos geoestacionarios donde no hay, la gravitación es nula en el sentido de que no es atraído por ningún otro planeta y donde se pueden mantener ahí con un coste energético envidiable, es decir, porque no hace falta ningún tipo de motor, mantenerlo durante mucho tiempo. Ahí es donde están los estéreos, ¿no? En, ¿no?, este momento. Claro, por eso te digo. Pues ahí es donde quieren colocar el día de mañana algún observatorio astronómico, precisamente porque no tendría, o sea, no necesitaría de motores para establecerse en esa misma órbita, porque son órbitas, siempre está en la órbita del planeta más pequeño, dentro de lo que son los puntos de Lagrange, y ahí ese sería el lugar ideal para cualquier satélite, para cualquier observatorio astronómico, incluso lo que antes te comentaba Bruno, para cualquier nave extraterrestre que nos quiera observar. Es decir, no hay gasto energético, sencillamente porque no necesitas motores para mantener esa órbita. Se mantiene de una forma natural, precisamente por ese tipo de puntos de Lagrange que descubrió este astrónomo francés en el siglo XVIII. Martín, noticia curiosa de la semana. Muy brevemente, el protagonista, el tulipán, no la mantequilla, sino la imagen de Holanda, que pudo haber llegado pues cinco, nada más y nada menos que 5 siglos antes de lo estimado. Y lo curioso es, ¿cómo llegó hasta allí? ¿Cuál fue el papel de una persona que se hacía llamar el hijo del cebollero? El hijo del cebollero, que se llamaba Ain Basal. Uh-huh. Efectivamente, parece ser que el tulipán llegó a Holanda a través de Al-Ándalus, o sea, a través de lo que hoy día sería la región de Andalucía, Castilla y lugares de los lugares típicos de España que formaron la parte de Al-Ándalus. Hay un tratado que es la Unda, de el Undat al-Tabib, una obra botánica atribuida al Abu Ayyair, donde se hace la primera mención de un tulipán. Ese tulipán que poco a poco llegaría hasta la dinastía de los Habsburgo, y los Habsburgo lo mandarían después al centro de Europa, a los Países Bajos, y por lo tanto llegaría a Holanda. Porque la teoría hasta ahora es que el tulipán había llegado a través de Venecia, traído por los turcos selyúcidas. Pero realmente parece ser que hay que retrasar esa cifra 500 años antes para seguir justo la trayectoria que estábamos comentando ahora en esta manera. Un tulipán al que Salahuddin Rumi, el gran místico sufí, decía que era la sonrisa más triste de todas. Además, no tenemos que olvidar que en Holanda sucedió la famosa tulipomanía. En el siglo XVII, donde los tulipanes llegaron a tener un precio verdaderamente extraordinario durante un tiempo, llegaron a cotizarse como si fueran valores de bolsa, y al final llevaron a la ruina prácticamente de todos los holandeses, porque cayó su valor inmediatamente. Bueno, pues estos tulipanes efectivamente llegaron a través de Al-Ándalus. Os cuento como anécdota el nombre de que se le da de tulipán, porque la versión oficial hasta ahora, ¿no?, hasta esta noticia que acaba de comentar Juan Ignacio, es que realmente, pues eso es en Turquía, cuando estaba el Imperio Otomano con Suleimán, cuando bueno, pues empezaron a tener y a cultivar de forma ornamental los tulipanes, y a partir de ahí pues llega a Centro Europa. Entonces, bueno, pues estaba el embajador de Austria en la corte, ¿no?, otomana, que era Busbecq, se apellidaba Busbecq, pues bueno, fue uno de los primeros de los que describe el yogur, es Busbecq precisamente. Entonces, bueno, pues él ve que hay un gran señor, ¿no?, con un turbante, y encima del turbante una flor que él desconocía hasta ese momento. Entonces le pregunta a uno de los consejeros cómo se llama aquello. El otro entiende que le está preguntando cómo se llama el turbante y no la flor, y le dice que se llama tulban, y él entiende que se llama tulipán la flor, y de ahí viene el nombre de tulipán, es decir, por un equívoco semántico, ni más ni menos. Y fíjate, por una investigación curiosa, investigando la flora presente en la época medieval, pues han dado con estos manuscritos y con algo, pues sí, que podría entenderse, bueno, que era el tulipán. Decir, ¿no?, también que la primera representación en los templos de Konya en Turquía de un tulipán pertenece al siglo XI, y que además es la flor no solamente de Holanda, sino de Irán y de Turquía. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, vuestras consultas. Vamos con ella. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Y vamos con esos comentarios y esas consultas que nos efectúan. Pues mira, tenemos varias sobre la Semana Santa, que estuvimos en el domingo especial de Semana Santa, se habló sobre el tema y hay varios oyentes que han estado haciéndose preguntas. Por ejemplo, Mario dice que en el documental alemán Zeitgeist le impresionó mucho que señalaran que no existe ningún testimonio histórico de la época sobre la presencia de Jesús de Nazaret en las tierras de Judea, y que el supuesto testimonio de Flavio Josefo se había demostrado hacía tiempo que era una falsificación. ¿Cuál es vuestra opinión y cuáles son las implicaciones de esto? Eso se ha comentado, que Flavio Josefo realmente no había conocido, no había, o no tenía razón en las guerras de los judíos cuando hace mención a Cristo. No, vamos a ver, siempre es un poco lo mismo, ¿no? El famoso documental este de Zeitgeist, la verdad que está dando mucha guerra y mucho que hablar, ¿no? Porque son tres partes muy diferenciadas que tiene. Habla un poco de la manipulación, un poco que se hace de la historia y de la religión, y uno de los capítulos más interesantes de esa trilogía pues es el que hace referencia a los cultos a los dioses solares, entre ellos a Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco intenta desmitificar lo que es la figura histórica, diciendo que no tuvo ninguna realidad histórica, sino que todo forma parte de distintos mitos anteriores para crear prácticamente de la nada pues un dios, en este caso Jesucristo, que nace en la fecha que nace y que muere en la fecha que muere, sencillamente para rememorar lo que ya habían hecho otros dioses anteriores a él, con la misma finalidad salvífica. Bueno, para mí totalmente discutible, es decir, para mí es la parte más floja de ese documental, Pero respecto un poco a lo que se comenta, es decir, yo creo que no hay ninguna duda de la historicidad de Jesús. Es decir, aparece, es verdad que en pocos textos, unos 4 o 5 textos de la época, uno de ellos es Flavio Josefo, es verdad que ha habido interpolaciones posteriores, es verdad que Flavio Josefo no llegó a conocer a Jesús, pero sí es verdad que le menciona de pasada, pero como uno de tantos mesías que había en aquella época, porque recordemos que era una época muy proclive a los mesías. De eso a intentar negar la historicidad, la realidad, la existencia de Jesús, me parece que es una temeridad, porque cualquier estudio serio que se ha hecho al respecto, por ejemplo, Antonio Piñero, y Antonio Piñero es escéptico a la hora de valorar los textos neotestamentarios, él reconoce que puedes poner en duda muchas cosas de Jesús, muchos de los milagros que se le atribuyen, pero no se le puede poner en duda la historicidad. Es decir, que hay pocos documentos, pero los documentos que hay históricos de la época, no estamos hablando de los evangelios canónicos, de los apócrifos, sino los documentos que hay de la época, pues son suficientes para demostrar que hubo un tal Jesús de Nazaret viviendo hace 2000 años. Con menos documentos, con menos información, con menos datos y referencias, se dan por ciertas muchas otras cosas, sí, que nadie ha puesto en duda nunca. Eso es verdad. Y luego, por ejemplo, sobre el tema de la Semana Santa que os comentaba, dicen que hemos cometido un error de bulto en la estatura de Jesús. Dice, solo quería puntualizar que los estudios de la Semana Santa, a pesar de suponerse sofisticados, pasan por alto que las marcas del cuerpo son las de un cadáver con horas de evolución. Y todo cadáver comienza en ese tiempo a traspasar todos sus líquidos con la coagulación de la sangre y a hincharse, de manera que la altura y grosor del cuerpo aumenta hasta 5 o 10 centímetros en este estado cadavérico. No nos dice que sea forense. Bueno, muchas veces las medidas que se dan son las que han determinado, precisamente los que han analizado la Sábana Santa, ¿no? Y siempre está en torno a ese 1,80 m aproximadamente. También ya sabes que se ha hablado de que realmente la figura que está ahí ya no es de un cadáver, sino que realmente era una persona que estaba en una especie de muerte clínica, pero no había muerto realmente en el momento que queda impresa su imagen. Es decir, pero hay tantas teorías. Independientemente de eso, el fallecimiento, el óbito en la cruz de Jesús o de la imagen de la persona que aparece ahí, se produce un viernes a eso de las 15 horas, y la imagen, según la teoría de algunos, se produce unas 36 horas después, en la madrugada del domingo. Ese tiempo no es suficiente para que las consecuencias post-mortem, los efectos post-mortem, provoquen un alargamiento del cuerpo de 5 o 10 centímetros. Lo siento. Sí, pero además que más da que tenga 5 centímetros más, 5 centímetros menos. Yo creo que eso es un poco quedarnos en los efectos, ¿no? En los fuegos artificiales. Lo importante es si realmente la imagen que está ahí es auténtica y realmente quedó impresa por unos métodos no convencionales o no es una protofotografía como realmente se ha dicho. Yo creo que eso es lo más interesante de saber. Y eso, pues fíjate, estos documentos o esta teoría de Bárbara Frale pues aporta un dato más sobre la historicidad de esta sábana, que era anterior un poco a las mediciones que se han hecho con el carbono 14. Mediciones siempre y cuando fuera correcto que estuvo en Constantinopla en el año 1204. Víctor pone sobre la mesa un tema tratado esta noche en la tertulia, el Área 51. Dice Víctor que hace poco, releyendo una revista de hace unos meses, vio un reportaje en el que se entrevistaba a George Knapp, el periodista que dio a conocer la historia de Bob Lazar, aquel supuesto investigador que vio platillos volantes en el Área 51. Dice Víctor, en la revista Knapp aseguraba tener metraje de vídeo de otro confidente del Área 51, pero también decía que no lo haría público hasta la muerte de dicho confidente para evitar represalias. Bueno, pues esperaremos. Pero muchas de las cosas que dijo este personaje, Bob Lazar, pues yo no solamente las pongo en duda, sino que las niego directamente. Sí, se sabe que fue un desinformador deliberado precisamente para meter cizaña sobre ciertas realidades que ocultaba el Área 51, pero que siempre viene bien que haya un botarate de estas características para desviar la atención. O sea, que él hizo el papel como lo hizo en otras personas. Lo hicieron otras personas, lo para que el caso de Bob Lazar pues fue como demasiado evidente, demasiado exagerado las cosas que él llegó a decir, ¿no? Y Héctor dice que le gusta mucho la sección de interpretaciones y orígenes de cuentos populares. Y en ese sentido, pues, ha comprado un libro que le parece genial y, bueno, cuenta alguna de estas historias y dice que es el libro de las cosas perdidas, que os lo recomienda, de John Connolly. Y luego tenemos a otro oyente que le gustaría mucho que se tratara pues un monográfico o que se comentara en la tertulia sobre superagujeros negros masivos, que estuvo leyendo en internet información del tema y que es realmente fascinante. Hombre, para un monográfico Pues no sé, pero desde luego, para hablar de ciertas anomalías en el universo, pues sí que da para un monográfico de superagujeros. Y bueno, ya no hablamos, sí, hablamos de todas las teorías que se están estableciendo para intentar determinar o para buscar, por ejemplo, una teoría del todo. O sea, que muchas veces cuando hablamos del universo hay que hablar también de lo más cercano, ya sabes, lo del microcosmos es igual que el macrocosmos, lo de arriba es igual que lo de abajo, es uno de los principios del Kivalión. Está claro que cuanto más entendamos esa teoría del todo, más entenderemos un poco de qué estamos compuestos, de qué estamos hechos, incluso para qué estamos aquí. Pero claro, una de las razones, una de las explicaciones que se ha dado para esa hipotética teoría del todo sería la teoría de las cuerdas o las supercuerdas, y eso ya nos remite directamente también con el universo, pero es que nos remite directamente con la creación de la materia, es decir, con los ladrillos básicos de lo que se compone todo, desde nosotros mismos hasta la galaxia más lejana. Así que hay tantos misterios, pero desde luego de los superagujeros negros sería fabuloso. De hecho, ya sabes que dentro de nuestra galaxia hay un agujero negro. Siempre se ha pensado que el agujero negro lo que hace es absorber energía, es decir, que mata lo que hay alrededor, lo absorbe, lo destruye, lo devora, y sin embargo, las últimas teorías lo que están diciendo es que es todo lo contrario. Es decir, que son generadores de esa energía, que son verdaderas fontanas o verdaderos úteros, que lo que hacen es emerger ese tipo de energía que por otra parte es absorbida, emerge, ¿para qué? Para dar lugar a las nuevas creaciones de nebulosas, de estrellas, de planetas en el futuro. Es decir, que se está dando la vuelta totalmente a teorías que se pensaban que eran admitidas y, sin embargo, ahora se pueden ver desde otro punto de vista. Así que fijaros los misterios que hay alrededor del universo. Dice José María, el pasado 30 de marzo, en la tertulia, hablasteis de la supuesta autoría arábiga del poema de Mio Cid, recordemos, como encargo. La verdad es que resulta difícil, dice José María, identificar al autor porque solo se conoce una copia, la de Per Abad. Al no poder contrastar esta con ninguna otra, no se puede afirmar hasta qué punto existe intervención del copista sobre el original de principios del siglo XIII. Sin embargo, creo que resulta más significativa, dice José María, la mención al campeador desde los primeros versos del poema y en el propio título del cantar como Mio Cid. Si nos atenemos a la traducción arábiga de la palabra cidicide, lo más probable es que derive de Sayid, señor, por lo que resulta extraño, en opinión de José María, que un poeta cristiano relate las hazañas del héroe dirigiéndose a este como mi señor en arábigo. Uh-huh. Muy interesante. Con lo cual la aportación confirma un poco la teoría de esta mujer. Uh-huh. Claro, podría ser. Sí. No, además, yo creo que lo mencionaba también en la noticia aquello de la palabra señor. Sí, la noticia lo mencionaba, para que no sé si lo llegamos a comentar, porque las noticias son más, creo que no. Más largas y luego siempre hacemos un resumen de esa noticia, pero claro, evidentemente claro. Sí que indicaría las dos cosas que fueron fundamentales. Primero, la autoría, ¿no? Por fin, la autoría de este poema del Mio Cid, luego que sería un árabe y luego que sería contemporáneo, su composición sería contemporánea a la época en que vivió y en que murió Rodrigo Díaz de Vivar. O sea, que eso es algo que nunca se había admitido hasta ese momento. O sea, que fíjate la cantidad de pájaros que mataba esta misma teoría, si es correcta. Y Carlos ayer estuvo muy atento al monográfico de Jerónimo de Allán y ha querido buscar más información y, bueno, pues no lo debe de poner bien y quiere que se lo deletreemos. Pues como Jerónimo, yo creo que eso está fácil. Con J, ¿eh? Con J, no con G. Y Allán es AYANZ. Termina en Z. Y luego también que se ha enterado que has estado por Francia y le gustaría él a ver este veranito hacerse un viaje y si hay algún misterio que no tiene que perderse. Hay muchísimos misterios, ¿no? Yo le recomendaría que fuera a los bosques de Brócedas, ¿no? Sí, entre otros, ¿no? Bueno, todo lo que es Bretaña, lo que es Normandía, por ejemplo. Mira, entre los límites de Bretaña y de Normandía está el Monte Saint-Michel, un lugar yo creo que imprescindible para ver, ¿no? Es muy turístico ahora, pero lo importante es el lugar donde se construyó esta abadía. Por cierto, todos los lugares que tengan referencias toponímicas a San Miguel o San Michel, nos está hablando de un lugar muy potente desde el punto de vista telúrico, y efectivamente el Monte Saint-Michel lo es, ¿no? Y cuando sube la marea, todavía muchísimo más espectacular. Dentro de París, muchísimos lugares, desde Notre Dame, evidentemente, la Santa Capilla, por ejemplo, es un lugar fascinante. La segunda parte, la Santa Capilla tiene dos, ¿no? La parte baja y la parte alta. De San Luis de Francia. La parte alta es prodigiosa, porque prácticamente no hay paredes, todos son vitrales, y la luz que entra, si es un día iluminado, bueno, es casi una luz terapéutica, es un lugar de recogimiento, un lugar muy agradable para estar allí. recomiendo los morbosos, pero los morbosos literarios y artísticos, que se van al cementerio de Père Lachaise, donde hay muchísimas tumbas relacionadas no solo con escritores y con pintores y con escultores, sino también con místicos y con esoteristas. ¿Y algún músico? Y hombre, músicos ahí tienes, está Jim Morrison. Efectivamente. Sí, por cierto, estuve viendo la tumba de Jim Morrison. Qué pena, que me desilusionó bastante, porque parece que había un busto en su momento que se lo llevaron. Y bueno, pues al final lo que ha quedado es... ¿Y no lo han reconstruido? O sea, no lo han recuperado. No, está lo que es la lápida, en fin, está ahí lleno siempre de flores, está alguna foto suya, pero nada, en fin, menos espectacular de lo que yo esperaba. Por ejemplo, mucho más espectacular la tumba de Allan Kardec con su busto, o mucho más espectacular la tumba de Oscar Wilde, por ejemplo, con besos de muchas mujeres con pintalabios. Es una costumbre que tiene esa tumba, está llena de besos y de mujeres, qué gracia. Sí, además de mujeres. A lo mejor algún hombre que también se haya pintado los labios, no lo sé, ahí no entro en detalles, pero en fin, ya sabemos que tenía un alma muy femenina Oscar Wilde, y además con notitas, con papelitos que habían dejado allí, ¿no? Y eso dentro de lo que es París, en fin, en los entornos, la catedral de Chartres, evidentemente, con su laberinto, ¿no? Unos 90 kilómetros de París, es un lugar obligado. Y si nos vamos un poco al sur, a la ruta cátara, pues qué decir, ¿no? Desde Montsegur, el último lugar donde erróneamente dicen que fueron masacrados los cátaros, que no es verdad, porque fue en Quéribus 11 años más tarde. Todos esos lugares yo creo que son muy especiales para visitar. Depende un poco lo que quiera ver, si quiere ver parte de historia, si quiere ver pues parte de esa magia esotérica que tienen algunos templos, ¿no? Como puede ser Chartres o Notre Dame, o si lo que quiere ver es leyendas o inmiscuirse un poco en la religiosidad popular, pues hay otros lugares encantadores, mucho más lejanos de las rutas turísticas, que le recomendaría. Yo añadiría San Martín de Tours, por ejemplo. Por ejemplo, también. Y además conocer un poco la leyenda de San Martín de Tours, este santo, claro, que también fue prodigioso y que es muy poco conocido aquí en España. Es tu santo, 11 de noviembre, cuando lo celebro yo. Pues es un santo prodigioso. 11 del 11. Y luego puede hacer también la ruta del queso. Y la ruta de queso, sí, tienen unos buenos quesos, pero bueno, también en España... Que no nos has traído nada, Jesús, no sé cómo decírtelo. Pero es que nosotros... no sé si recordáis, pero ya hace una semana que estoy aquí y las pocas viandas que traje han pasado mejor vida. Sí. Y eso que nosotros hemos sacado queso, ¿eh? Sí. Yo he sido así sutil, pero no... Sí, no. Si ya sabías por dónde ibas, pero la verdad es que en una semana sufren muchos percances estas comidas. Yo entiendo que los mejores quesos franceses, además el olor se nota, entonces no puede de sufrir una semana de espera. Hay que dar buena cuenta antes. Es como lo del vino, tanto el vino francés, en fin, el vino español, en muchas de las zonas damos mil vueltas a ese vino francés, o sea, que es como todo, no se puede generalizar, y hay buenos quesos y hay buenos vinos allí, como aquí y como en otras partes de Europa. Uh-huh. Nos escribe Fernando, de París a Egipto, dice, he visto una noticia que podría interesar a los chicos en la tertulia para hablar de esa noticia concreta. Arqueólogos rusos descubren momias con máscaras de oro en Egipto. Sí. Para comentarla, si tenías más información, hace referencia a una expedición arqueológica rusa que desde 2003 trabaja en el oasis de El Al-Fayum en Egipto y que encontraron momias con máscaras de oro en una necrópolis. Sí, pero bueno, tampoco me parece nada extraordinario. Si era... Ya de entrada no puede ser de la época tolemaica, porque en la época tolemaica, en fin, lo que hacían eran colocar ya sarcófagos de madera, además antropomorfos, donde se representaba y se dibujaba la cara del difunto, cosa que era una novedad, pero anteriormente a esas dinastías tolemaicas sí que había algunas momias que se las ponía una máscara de oro. Lo raro es que han llegado a nuestros días porque el espolio era casi una moneda corriente. Una cuestión más... Pues mira, yo no sé si darle credibilidad o no, pero un oyente nos comenta con esto de los terremotos de Italia, de Roma, un aviso un poco profético sobre un supuesto terremoto que asolará Nepal en próximas fechas, que será de intensidad 8, tal y como las entidades le dijeron. La fecha exacta no la sabe, pero en relación a otros suele oscilar entre 1 y 2 meses desde la anunciación. Pues sí, me parece que es prácticamente imposible por las condiciones geológicas de Nepal que ocurra allí un terremoto de grado 8. Y esperemos para los habitantes de allí que no suceda. Jesús Callejo, Carlos... Carlos Canales la semana que viene. Eso es. Muchas gracias. De nada.